mira, los libros lo dejamos, tampoco vamos a dejarlo de así, cerca. Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a la segunda de las conferencias que están programadas dentro de la Semana de Actividades del Aula Popular José Luis García Rúa, que este año se centra en el tema del refugio. Antes de nada, bueno, quisiera dar las gracias a la organización por darme la oportunidad de estar aquí junto a Agustín Belloso Santi Esteban, que nos va a ofrecer la conferencia Guerras de Antaño y Hogaño, Víctimas de Siempre, y que estoy segura que nos realizará aportaciones interesantes para la reflexión y el debate sobre el tema que nos ocupa. Agustín es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación y es profesor del Departamento de Historia de la Educación y Educación Comparada de la Universidad de Educación a Distancia, la UNED, en donde investiga y enseña sobre cuestiones educativas en países en desarrollo. Ha sido profesor visitante de la Universidad de Londres, la Universidad de Reading y la Universidad de Stanford. Es un reconocido experto en educación comparada, autor pues, de diferentes libros y publicaciones que se centran principalmente en cuestiones educativas como es la educación y política en Irak, Palestina, Sáhara Occidental y también sobre educación y refugio. Algunas de sus obras o de sus escritos pues, son lo de educación y desarrollo, problemas del tercer mundo, educación, guerra, dictadura y refugio, o la publicación El desorden mundial y los refugiados. Bueno, sin más le voy a dar la palabra y bueno, luego después de la conferencia pues abriremos un turno de palabra para ustedes, un poco para el intercambio de impresiones. Así que pues muchas gracias por tu amable presentación. Y también, por supuesto, gracias a Ateneo Obrero, especialmente a mi amigo Miguel, que me ha invitado a esta charla. No sé si alguno estuvo hace un montón de años que vine, pero vamos, estoy muy contento de repetir, señal de que les gustó. Así que a ver si hay suerte y sale bien esta vez de nuevo. Bueno, yo quiero, ya lo habéis visto, no sé si quisiera apuntar un poco más sobre la presentación, porque claro, ¿cómo viene mi interés? Pues ¿cómo viene mi interés por una persona que es doctor en filosofía por una cuestión de política internacional? Que pasa primero, como bien he dicho en la presentación, por mi titulación y mi docencia en educación. Cuando yo era estudiante de esta misma materia, que enseño que es educación comparada, y que es troncal, es decir, la pone el ministerio obligatoria para todas las facultades de educación de este país, antiguamente llamada de filosofía y educación, y ciencia de la educación, pues yo me daba cuenta que en los libros de texto había algo que me chocaba mucho y que todos los libros de texto, por lo menos que conozco, por fin son todos los de la facultad de España, se ocupaban de la educación de los países grandes, exactamente Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Alemania. Y yo, caray, pero en el mundo somos 6.000 millones de personas. Estos juntos no son ni un 10% de la población mundial. O sea, yo me daba cuenta, o me parecía, que el mundo era mucho más grande que todo esto y que había muchas más cosas que enseñar. Entonces decidí orientar mis investigaciones y mis publicaciones, y luego, lógicamente, la enseñanza, sobre aquellos países que no aparecían, sobre los países que no tenían, por así decir, por lo menos en nuestra área, no digo que por ahí, lógicamente, en otras áreas se enseña. Entonces, intenté especializar, y intenté porque no soy arabista, pero me intenté especializar en la educación en Palestina, es decir, cómo influye la ocupación militar israelí en el sistema educativo de Palestina, cómo influye la guerra e invasión posterior de Estados Unidos en Irak, en el sistema educativo iraquí. Por eso es el título del libro que has citado es Educación, Guerra, Ocupación y Exilio, por ejemplo, el sistema educativo de los saharauis, que como sabéis fueron españoles como nosotros, fueron provincia, todo lo que queráis, pero el caso es que ahí están en el desierto todavía después de 40 años de exilio. Entonces, ¿cómo es un sistema educativo en el desierto? Para hablar también de una dictadura, una más, porque hay muchas, una dictadura más, y todo, por supuesto, en relación con España, son países de alguna manera cercanos a España. ¿Cómo es el sistema educativo en Guinea Ecuatorial, donde hay una dictadura, aunque el dictador viene de vez en cuando a España, ahora menos, pero viene de vez en cuando a España a conferenciar, pero cómo es la educación ahí? Y por último, los refugiados, que en sí mismos no son de ningún país, Pero como bien sabéis, la ONU ha dicho que este año, 2016 igual, ha alcanzado el récord de la historia de refugiados. Todos esos refugiados juntos pueden ser un país más poblado que España. Porque alcanza la cifra, si no estoy equivocado, me corregís, de unos 50 millones de personas refugiadas. Entonces también enseño a mis alumnos cómo es la educación para los refugiados. Bueno, pero esto solamente para que veáis un poco por dónde va mi interés educativo y investigador. Pero hoy vamos a concretar en, como veis en el título, que también se ha anunciado, que es las guerras contra el terror y sus víctimas en el siglo XX y XXI. ¿Cuál es el fin de esto? Bueno, de momento no he cansado, porque efectivamente hay tantas guerras hoy y tantos son los datos que la verdad es que es la parte triste, es bastante pesado seguir el asunto. Entonces voy a intentar extenderme lo justo, pero os hago un aviso. Esta presentación, que es mía, que la he hecho yo, no está, tiene datos de otras personas, pero están citados. Esta presentación que es mía está a vuestra disposición. Es decir, que esto lo podéis, si no queréis seguir todos los datos, si no queréis tomar nota, lo que sea, o queréis alguna pregunta, se puede echar para atrás o para adelante, pero que sepáis que todos estos datos que están al alcance de cualquiera, es decir, los he hecho, los he buscado yo, los he conseguido yo, por tanto los podéis conseguir vosotros. Y en vez de buscarlo, me los pedís y aquí están a disposición de quien quiera. Como digo, son muchísimos datos, pero bueno, son necesarios para apoyar el discurso, pero el discurso en realidad es el que veis aquí al principio. Son reflexiones en torno al imperialismo occidental. O sea, cuando hablo de terrorismo, no me refiero al terrorismo que, por así decir, aunque sea triste, una palabra que no lo digo en broma, pero es una palabra coloquial que se usa, el terrorismo que está de moda no es el islamista. O sea, voy a hablar del revés, al revés, del terrorismo que hemos provocado nosotros y que, por tanto, es un terrorismo imperialista. Y con el fin de que nos demos cuenta, aunque aquí todos somos mayores, es quizás también una presentación más pesada para un público joven, es decir, que no tiene más allá de 30 años y que no han visto lo que hemos visto nosotros, pero lo que quiero es que en la medida que os interese, porque luego el diálogo lo vais a dirigir vosotros con las preguntas, etcétera, preguntarme sobre todo por lo que queráis, por cualquier cuestión que queráis y que yo pueda referirme a esto, es que esto ya es un terrorismo ya visto, o sea, no es la primera vez que pasa. La única diferencia, una de las diferencias, pero quizás una más, no es lo más importante, es que la víctima ha cambiado. Es decir, cuando yo iba al colegio, de esto hacía un rato, pues el enemigo era el comunismo. Entonces no había atentados islamistas, no existía el peligro islamista, no existía el yihadismo, todo esto no existía. Sin embargo, así que había que tener mucho miedo, por lo menos me decían en el colegio, de los comunistas. Ningún comunista me hizo nada, pero yo iba al colegio con ese miedo porque pensaba que cualquier esquina del colegio me iban a por mí. Bueno, eso pasó lógicamente y ya resulta que hay otro. Por eso que la gente joven, como no lo ha vivido, está viendo este. Pero una de las propuestas de esta intervención es que admitamos y reconozcamos que esto no es nuevo. Pero cambia, por así decirlo, los protagonistas. Víctimas, porque los protagonistas, autores, son los mismos. Es decir, es el imperialismo occidental y el colonialismo europeo y ahora norteamericano. Bueno, ya veis aquí que aquí se apuntan las nuevas frases, o sea, las nuevas excusas, o las nuevas disculpas, las nuevas motivaciones que se presentan. Ya no se llama cristianizar a las tribus, no se llama, no se dice civilizar a los indios, no se dice exportar a nuestro modelo, sino que ahora se dice intervencionismo humanitario, responsabilidad de proteger, liberación de la mujer musulmana, choque de civilizaciones. Pero una anécdota que es divertido, entre un poco divertido que hay en todo esto, es que esto se dice en el Parlamento. O sea, que estas palabras, insisto, no son mías, las he tomado de las sesiones del Parlamento, en las cuales participo en latino, digo en latino porque es lo que me acuerdo, pero vamos, puede ser en latino, puede ser el Carmen Chacó, puede ser Aristegui, en la que sea. Y en una sola sesión parlamentaria han llegado a juntar todos. O sea, no es que digan, vamos a hacer una intervención humanitaria. Yo pensé que les parecía poco, es como el mercado. Pues ya te hacen un lote y se lleva el pollo, dos chuletas de cerdo, más tres porcillas por el mismo precio. Entonces nosotros hemos ido a Afganistán, por ejemplo, con toda esa mezcla para hacer intervención humanitaria, para proteger, para defender a mujeres, etc. Pero insisto, esto es el nuevo parlamento, el nuevo lenguaje que se utiliza para una carrera que es más antigua. Bueno. Y por supuesto, el terrorismo ahora es islamista, terrorismo musulmán, yihadismo, etc. Bueno, aquí vemos a que todos hemos visto, pero bueno, voy a traer unas imágenes para que vosotros, digamos, para ponerse en ambiente. Cuando hablamos de terrorismo, ¿de qué estamos pensando? ¿De qué estamos hablando? Es lo que se vive ahora en Oriente Medio. Aquí vemos, por ejemplo, unas imágenes de la vida diaria en países árabes y musulmanes. Concretamente, aquí tenemos un miembro del Estado Islámico que está ejecutando a un militante chií. Sabéis que ahora, una de las. Perdón. Está apagado, pero otra vez. Es que hay algo que está. Sí. Sabéis que una de las una de las cuestiones que más a la luz y que no tiene y que estoy convencido que va a tener más importancia tiene es la pugna entre chiíes entre chiíes y sunitas. Pues efectivamente aquí vemos a un Estado Islámico que son sunitas asesinando o ejecutando a un militante chií. Un poco más adelante tenemos otra cosa que por desgracia también conocemos de momento, de lejos, por la televisión, para decir, que tenemos una familia de sirios huye de la guerra en Siria, huye como puede. Huyen como pueden por mar, por tierra, por aire y luego llegan a nuestras costas, pues que llegan. Esta es una familia siria, por ejemplo, una madre con sus hijos. Aquí tenemos unos soldados estadounidenses que arrastran el cadáver de un terrorista islamista. Han tenido una operación, un ataque, han capturado a una persona y no sé si viva o muerta, bueno, pues ya sabéis, la verdad, como veis la estrella es, se ve la matrícula la sé muy bien, pero es US Army, que es ejército estadounidense, y aquí tenéis al islamista de turno, y la estrella, en fin, unos soldados que arrastran a un militante. Aquí tenemos mismo otros niños iraquíes que vienen de un bombardeo de napalm, sabéis que es una bomba incendiaria que está prohibida por la ley internacional pero que se usa. Aquí tenemos un napalm, una bomba de napalm que ha explotado, veis el mismo al fondo, y los niños sacuden de la... ¿Perdón? Bueno, a eso llegamos, ¿sí? Así, no te hagáis prisa. No sé pues esto lo aplicado, ya me habéis pillado, pero bueno. Bueno, pues ya habéis descubierto el truco, por eso que esto es... Pero esto es una presentación hecha principalmente para gente joven, no quiere decir que no seamos jóvenes aquí, pero no tan jóvenes, son más jóvenes que nosotros. Bueno, pues de eso se trata. Con lo que os he dicho al principio, visualmente lo tenéis aquí. Quiere decir que esto es lo que había hace 40 años exactamente. La guerra de Vietnam acabó en el 75, ahora lo veremos con más detalle. Y hace exactamente, bueno, llevamos un mes de 16. Exactamente 40 años hacían lo mismo que están haciendo ahora. Lo mismo. La misma diferencia que se usaba napalm, que es esta munición incendiaria que quema la piel, que es realmente una tortura, y hoy usan uranio empobrecido, que tiene unos efectos, no se puede decir peores porque todo es horrible, no hay arma que sea suave. Como no bombardean con chocolatinas, todo lo demás es malo. Entonces hoy usan esto. Pero por eso puesto, les he llamado chiíes y sunitas cuando son simplemente vietnamitas y camboyanos, que hace 40 años estaban pasando por esto. Entonces claro, el Vietcong y los vietnamitas que luchaban contra los invasores norteamericanos eran terroristas. Bueno, pero eso ya os he dicho, entonces como ya se ha descubierto el truco, seguimos avanzando. Bueno, ahora vamos parado por punto, porque digo, esto se ha parado un curso, evidentemente no es necesario ni ese fin está. Entonces vamos a ver unos cuantos puntos que hoy, insisto, esta es una parte que insisto que quiero conseguir, es la que reflexionemos sobre lo que pasa hoy y lo que ha pasado antes y cómo. Puedo decir sin exagerar, pero lo veréis vosotros, y si no me lo discutís, lógicamente, porque luego está tú me preguntas, ¿cómo es un calco? No es que la historia se repita, porque eso es una cosa que siempre se critica, yo soy historiador y me meto ahí. Pero es que esto es un calco de lo que ha pasado, y veréis hasta qué punto es tan sorprendente. Vamos a hablar de los gemeres rojos. Recuerdo esos años, porque como a mí no me gustaba el fútbol, pues prefería leer la prensa, y recuerdo que en aquellos años, hablaban de los gemeres rojos y veíais aquellas fotos que mandaban de Camboya que hacían murallas, casi, bueno, murallas, hacían edificios con las calaveras de la gente y todo esto. Pues esta guerrilla camboyana se originó a partir de 1960. Bueno, el líder era Pol Pot, que luego fue juzgado, pasado unos años, aparece los juzgó y ahora muy viejo. Y el propio Pol Pot, que era el jefe de la guerrilla, como ahora es, bueno, tiene letras, van cambiando lo de bici porque nos suelen matar más a menudo, pero este duró. Este duró hasta hace viejo, pero bueno, decía que tenía menos de 5.000 hombres, pobremente armados sin estrategia. Entonces, claro, yo me pregunto, ¿cómo es posible que haya gente más poderosa del mundo, que es y era en aquella época Estados Unidos, no era capaz de acabar con 5.000 hombres? Y esto lo decía el propio líder, sin armas, pero pobremente armados, sin estrategia, lealtad y líderes claros. Es una pregunta que ningún estratega de estos que hablo, de estos, no tanto de Pirámides, sino incluso gente que escribe, no la contesta nunca. Cuando Nixon y Kissinger bombardearon Camboya en el año 69 y 73, enviaron una cantidad de bombas equivalentes a 5 Hiroshima, es decir, 5 veces la bomba atómica que se echó sobre Hiroshima por primera vez en el mundo. Y aquí veo lo que interesa. El terror fue inimaginable. Y aquí lo describe un señor, bueno, su nombre es los gemelos rojos. Los sobrevivientes enloquecieron y se echaron en brazos de la guerrilla. Los 5.000 que hicieron hasta los 200.000. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que es evidente, pero por si acaso. Si nosotros bombardeamos Afganistán Somalia, Yemen, pero vamos a Afganistán, los más conocidos, Afganistán, Irak y Siria, con bombas día sí, día también, por la tarde, pues claro, la gente enloquece. No hay nada que lo justifico, lo único que digo es que yo lo entiendo, que luego responda y luego entiendo que la gente se apunta al ISIS. Lo que tenemos que hacer es pensar lo que haríamos nosotros y nos pasará a nosotros. Es decir, si aquí vienen los afganos o los sirios y empiezan a bombardear Gijón, empiezan a bombardear La Coruña, empiezan a bombardear Sevilla y un día y otro durante años, pues claro, lo que no creo es que nadie pueda mantener la estabilidad mental por mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Lo que están haciendo, lógicamente, que ya hablamos también de eso, salen corriendo, al precio de que estamos viendo, de quedarse en las costas, de no llegar, de que les roben, de que les cimen, de que les metan en un centro de entrenamiento, de que les traten como terroristas, de que el obispo diga que son presuntos terroristas. O sea, que el mal nunca se acaba. Pero bueno, por lo menos han podido poner la vida a salvo mientras no estén en Siria. Pero lo que quiero decir es que cuando tú te bombardeas a la gente, lo menos que le puede pasar es que no pierda la razón. Y si hay alguno que piense que no puede perder la razón, pues que lo diga, pero yo creo que es lo más normal. Bueno, en el año 75, como justo hace 40 años, en Phnom Penh, la capital de Camboya, Estados Unidos deja la carne de cañón. ¿Qué es lo que pasa? Que Estados Unidos, donde va y pone la bota, destroza el país. Pero luego ya se encarga de enfrentar a chiíes con sunitas para que se maten entre ellos. O sea, ellos hacen el primer trabajo, el famoso mission accomplished. Y cuando termina la misión cumplida es cuando empieza el follón. Ellos se retiran, se van, han hecho su negocio, que también podemos hablar de ello, que no es una cosa tan colateral, y dejan ahí que la gente se mate entre ellos. Entonces, claro, parece que Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, Corea del Norte, Corea del Sur, Yemen del Este, Yemen Popular y Yemen de la Reza. Lo mismo hicieron en Latinoamérica, pero imagino que eso estaremos todos mucho más enterados. Bueno, la cifra de víctimas era entre 2 y 3 millones, pues hoy ya no son incontables, son la gran esta. Por cierto, cuando se acabó la munición, o mejor dicho, cuando no había munición suficiente, pues bueno, no hace falta decir cosas suculentas, ya lo estás viendo y ya está. O sea, dice que la locura contra la guerra, pues la guerra es el germen de todo mal. Y cuando hay guerra, pues cualquier crimen es menor, o sea, las violaciones, los robos, los asesinatos, todo, una vez que empieza una guerra, todo viene detrás. Por eso la responsabilidad de estos países es tremenda. O sea, que la guerra de agresión de Estados Unidos trae consigo todo el mal. O sea, todo lo que viene ahora no es achacable más que a ellos. Y no hay más. Bueno, este señor lo traigo porque me interesa esta cuestión, porque este señor se dedica a hacer estudios demográficos y ha escrito sobre las matanzas habidas. Este señor, si no estoy equivocado, es indio, es un doctor en bioquímica, pero lo curioso es que se dedica también a cuestiones epidemiológicas, pero sobre todo las causas de muerte no naturales y por supuesto la guerra. Y está de las muertes directas por guerras y otras, en el siglo XX, que algunas son desconocidas, y calcula el número de muertos en cientos de millones. Digamos que esto es una cosa que tampoco se dice, porque siempre, insisto, lo comunismo, porque es lo que yo viví, que se decía que los campos de Stalin, que si el comunismo había matado, que si el comunismo cortaba libertad, pero claro, es que nadie, y esto nos pasa porque nadie suele contar a víctimas accidentales, o no sé si se cuentan, como este señor, es casi improbable que gente del público normal, entre los que me incluyo, que es la gente que no tenemos especialidades en estos países, pasa desapercibido. Entonces, habla de los 51 millones de muertos de la Segunda Guerra Mundial y luego en África y en Asia, es decir, en China, que fue invadida por Japón, hay una masacre tremenda, etc. Bueno, vamos a ver ahora, para no perdernos el mundo, porque mire, dio estos pasos, como digo, para centrar el asunto y ver cómo es una cosa. Ahora vamos a lo que más nos interesa, puesto que es el papel de España. ¿Y por qué nos interesa? Obviamente porque se hace con nuestros impuestos, ya no diré con nuestros hijos, porque ahora son todos voluntarios, bueno, son profesionales, la mitad de ellos y no más, porque hay cupos, vienen de Latinoamérica, y bueno, parece que duele menos, ¿no? Pero bueno, por lo menos sepamos qué se hace con nuestros impuestos, ojo, y hasta este punto con nuestros votos. Porque claro, esto lo mandan los políticos, los militares ejecutan la guerra, pero los que lo mandan son nuestros políticos, es decir, la gente que votamos, o si no votamos, no tenemos que aguantar. Yo digo esto porque en España, lo que se recorre, hace tanto tiempo, hubo 1 millón de personas en la calle aproximadamente, y contra la guerra de Irak, y a pesar de eso fuimos igualmente. Yo creo, yo no soy jurista, pero vamos, yo creo que en violación de la Constitución española, o por lo menos de la ley del Parlamento, porque no se votó en ningún sitio eso. Aunque se haya votado, era ilegal igualmente, porque además que lo vas a engañar. Bueno, entonces, todo eso se ha puesto de pesar. Vamos a ver cuál es el papel de España, porque aquí, insisto, no lo han vendido, recordáis, como humanitarismo, está con la defensa de la OTAN, tiene todas las ventajas y mentiras. Yo no me creo ninguna, cada uno es libre de que lo que quiera, pero no hace falta citarlas porque eso es lo que se ve en la prensa. Que si vamos a ayudar, que si lo hacemos ya. Bueno, vamos a ver cómo se puede desmentir eso. Pues muy fácil, vas al diario del país, que no precisamente un diario de izquierdas, y dice que el Tribunal Militar Territorial primero, no sabía que había mucho, por el primero de los cuantos, había revocado el procesamiento de 5 militares españoles que habían torturado, los que van a ayudar, habían torturado o presenciado las torturas a prisioneros en la base de España en Diguanilla, en 2004. ¿Quiénes están acusados? Vamos, digo que hay que hacer los cabos, ¿eh? Porque cada uno lleva su parte. Es decir, que esto es realmente un montaje. O sea, no es que hayamos ido a la guerra que nos va a pensar, venga, hay que ir a la guerra. No, es que todo está perfectamente calculado. Bueno, los acusados son un capitán que era teniente cuando ocurrieron los hechos. Es decir, que la asciende. Fijaos, una persona que ha torturado, que es un crimen grave en el Código Penal. Bueno, pues no solamente no han retirado el cuerpo, sino que la asciende. Dos cabos, uno en la legión y otro en la actualidad en la Guardia Civil, nuevo ascenso. Y dos guardias civiles, entonces legionarios. O sea que aquí no cae nadie. Y lo que ya es de traca es el motivo de que fuera sobreseído el caso. Fijaros, porque esto es. No lo digo yo, lo dice el país, porque dijera yo, está claro que hay que te coger y no lo oculto. Pero que dice que ya lo dice el país. Se basa la revocación en la comunicación del juzgado de Estado Mayor, es decir, no de un pelanas, del Estado Mayor del Ejército. No se encuentra el libro donde se registraban los detenidos en Irak. ¿Tú te imaginas que tú vas a tu casa, torturas, te metes en la dirección del cuarto, lo torturas, le robas y el presidente de la comunidad emite una carta al juez que dice no, sáquele porque es que no encontramos el registro de lo que ha hecho? Es que es tan ridículo, pero es que esto está pasando. Es tan ridículo y esto está pasando. Esto es un cabo. Bueno, aquí también, insisto que esto es el país, es un vídeo de 5 españoles que entran en una celda. Bueno, lo que digo es no hay que traerlo, pero vamos, es abusivo. Patadas, empujones, con saña, paseando en su propia casa, a una persona que está en su casa por la noche con su familia. Todo esto se hace delante de niños. Y un militar que durante la paliza se ha quedado mirando desde el quicio de la puerta, comenta. Estamos en el primer párrafo, pues hay que seguirlo entero, que es ahí. Creo que es ahí, ¿no? A este se lo han cargado ya. Estos son los que están ahí. Estos son los que han ido a ayudar. Bueno, se habla de la ley de silencio, evidentemente. Los testigos se callan, por eso este estaba en el quicio de la puerta, ese que era menos bravo o lo que fuera. Y aquí comenta un suboficial. Si alguien intentaba matar a uno de mis soldados y él disparaba primero, yo no le pedía muchas explicaciones. O sea, que hay explicaciones para ir a la guerra, pero no hay que pedir explicaciones para lo que se hace en la guerra. Bueno, más cabos que se hacen. El papel de la justicia española en el rol de la CIA. Abro comillas también, porque esto es de, nuevamente, del país. Bueno, espero que haya esta fuente, no penséis que solamente lo hagamos del país. La decisión de poner sordina al proceso judicial por los pueblos de la CIA, sabes que pasaban por Mallorca, creo que también por Málaga, alguien puede añadir uno más, pero creo que por Mallorca, por Málaga pasaron, ojo, vuelos de personas secuestradas, llevadas a Guantánamo o a otros centros de detención, por ejemplo, el Camp Buca en Afganistán, incluso en Egipto, incluso en Jordania, personas que sin juicio, que llevan todavía desde el año 2001 o 2002, llevan prisioneros bajo tortura. Y el papel de una democracia, supuestamente, cumplidora de la ley internacional, cumplidora de la Constitución, cedió el suelo español, el cielo, el espacio aéreo, el suelo español para que los aviones pasaran por aquí. Y aquí hemos hablado del juez militar, pero es que tenemos también la justicia civil. Y aquí habla, según la decisión de poner en sonido el proceso judicial, contaría, según los Estados Unidos, con la colaboración del fiscal de la Audiencia Nacional, Vicente González Mota. O sea que, insisto, estamos hablando de un secretario de juzgado de tercera categoría. Del fiscal de la Audiencia Nacional, a que los estadounidenses presumen de conocer bien, dada su condición de enlace principal con el grupo de trabajo bilateral de expertos contra el terrorismo. Y dice el embajador, nosotros lo consideramos un comprometido y servicial colega. Bueno, a mí me caería cada vergüenza que me llamaran servicial colega de los americanos, o de quien sea, porque la Audiencia Nacional no está para ser colega ni servicial, está para hacer cumplir la ley española. Y lo que en esta defensa la interesa, pero no estamos para acompañar a Estados Unidos ni a nadie, ¿eh? No digo que sea contra Estados Unidos ni a nadie. Pero claro, estos son los lodos de aquellos polvos. ¿Cuáles son los polvos? Cuando a Aznar le preguntaron, hace muchos años, no recuerdo, si ya lo recuerdo, lo puedo decir, ¿cuál es el papel de España en todo este follón de Irak? Dijo, nosotros estaremos con nuestros amigos. Y dijo, que es Estados Unidos. Pero el señor Aznar no sabía de qué hablaba. Eso no lo diría ni un tonto, porque España. Es decir, precisamente el presidente del gobierno español tiene que estar con la ley española y con la ley internacional, no puede estar con sus amigos, porque sus amigos son los delincuentes, como es probado que es, otra cosa es que no ha habido juicio. Pero si la guerra fue ilegal, Aznar ni Zapatero ni nadie puede estar en una guerra de agresión, porque eso va contra la ley internacional, va contra la Constitución y va contra el sentido común. Pero claro, si el presidente es el primero que colabora en la guerra real, todos los de la audiencia van detrás. Bueno, nosotros consideramos comprometido y servicial al colega y pronosticamos que será sensible a la preferencia del gobierno español de que este caso no prospere. Claro, porque a ver que le gusta que en su suelo pasen vuelos ilegales para torturados. A ver, ¿cómo convences tú al resto de la humanidad? Porque los occidentales tienen convencidos, pero ahora te va a convencer a los musulmanes y los árabes que España es un país que va a democratizar y va a hacer respetar los derechos humanos en Afganistán cuando en su propia casa está transportando a los torturados o a los que van camino de la tortura. Otra cuestión que quiero que analicemos para que veáis cómo esto, insisto, lleva ya, no es la primera vez. ¿Es la primera vez que España participa en guerra con el gobierno del PP? Ni mucho menos. Aquí tienes una cosa que es muy poco conocida, lógicamente, porque esto ya tiene 160 años, o sea que esto ya es de archivo, esto ya ni siquiera es del periódico, esto aquí es el archivo e investigarlo. Que no es archivo, pero lo ha hecho gente, yo me voy a buscar los datos. Los españoles ya fueron con los franceses a la Cochinchina, lo que es hoy Vietnam, entre 1858 y 1862. Ahora bien, fijaros cómo el pretexto da mucho de sí. Porque con el pretexto, aquí lo veis, castigar a los asiáticos por la asesinato de sacerdotes católicos, tres obispos españoles. Entonces España envió un contingente de 1.500 soldados, en su mayoría filipinos. Hacemos una cara con los colombianos, pero como nos pillaba Filipinas más cerca, y Filipinas hacía poco que... O sea, le queda poco para ser posesión de la colonia, pero todavía era la posesión de España, pero todavía era, pues mandamos los filipinos por delante para que vivieran ellos. Bueno, esto por supuesto pasa como ahora, era en favor de los colonialistas, porque España no había perdido nada en Vietnam. Eran los franceses los que extraían del caucho, los que extraían el arroz, los que extraían la mano de obra. A nosotros, bueno, algo caería, por supuesto, porque nadie va gratis. Pero bueno, nosotros apoyamos el esfuerzo colonialista de Francia, como ahora estamos apoyando el esfuerzo imperialista de Estados Unidos. ¿Qué pasó luego? En el año 69 también estuvimos en Vietnam, esta vez la mano de los americanos. Claro, esto es el favor que tenía que hacer Franco a Estados Unidos, porque claro, España, como sabéis, en los años 60, bueno, antes, 50-60, no nos puede ver en Europa. Y lo dijo la ONU bien claro, y está escrito en los diarios de la ONU y en los documentos de la ONU. Lo que lo dicen en lenguaje diplomático muy fino. Algo así como, si no recuerdo mal, algo así como, hasta que los españoles, bueno, elegante, pero definitivo, o sea, no fue sin lugar a dudas. La propia ONU escribió, hasta que los españoles no consigan un gobierno democrático, no podrán entrar en la ONU. Por eso nosotros estamos en ostracismo. Entonces, claro, ¿quién nos saca de ese ostracismo? Los americanos. ¿Por amor a España? No, porque luego se cobró los servicios prestados. Nosotros fuimos a Vietnam, pero hicimos muchas más cosas. Muy poca gente dice que me ha puesto. Vamos, no por razón, es un reto, pero si alguien lo sabe, que lo diga, que me dará una alegría. Mucha gente no sabe que España, digo, porque ahora se ha celebrado el aniversario, el 50 aniversario, el 55 aniversario de la muerte de Patricio Lumumba. Patricio Lumumba, como sabéis, fue el primer presidente democrático elegido en el Congo, una de las naciones más ricas y grandes del mundo. He echado una pena por los imperialistas, pero una de las naciones más ricas y más ricas del mundo. ¿A que no sabéis dónde se refugió el asesino de Lumumba? Pregunto, pero es un reto, si alguien lo sabe, que lo diga. O sea, los belgas colonizaron el Congo, mataron a 10 millones de africanos de hambre y por el trabajo. Eso es una historia conocida, insisto, no lo digo, eso es una historia conocida. Bueno, pues cuando los belgas por fin aflojaron la criminal apropiación del Congo, que era la finca privada del rey belga, del rey balduino, que también vino aquí a casarse su hijo, no sé qué hizo, bueno, eso va de menos. Pero bueno, cuando el Congo por fin consigue la independencia, llega a Lumumba, a Patricio Lumumba le dicen presidente. Al día siguiente, no, a los dos meses, hay un golpe de Estado, lo matan, lo torturan y lo matan. Pues el instigador, y probablemente, porque eso no hay gente que dice que sí, pero probablemente el asesino, y por lo menos el instigador, se refugió en Madrid, concretamente en La Moraleja. ¿Y quién le puso cuatro policías para vigilarle y protegerle? Francisco Franco. O sea, como veis, esto siempre, por eso yo creo que calculé, o sea, que esto no pasa porque si la guerra no son cosas que nos sobrepasan, bueno, nos sobrepasan a todos, pero dice que todo esto está calculado, ¿me entiendes? Como todo el año, está todo calculado. Entonces, ¿qué dice? España, ¿por qué fue a Vietnam? No se había perdido nada en Vietnam, pero tenía que agradecer a Estados Unidos y para que la fuerza multinacional que se llama hoy, no pareciera que era un país imperialista, pues cogió otros cuatro países decoristas, ¿cómo se llama? Decoristas, la Truc, llegó la Truc y la Truc se llevó a esos dos españoles. ¿Y cómo fuimos a parar allí? Y aquí tenéis al teniente este, ¿cómo se llama? Al teniente médico Antonio Velázquez, otro que iba a misión sanitaria. O sea, no decían que iban a matar chinos, ni asiáticos, ni moros, iban en misión sanitaria. ¿Qué van a decir? Pues claro, lo que pueden. Bueno, como veis, son varios con China, en Vietnam, en el Congo, o sea que como somos una potencia imperialista, en media o muy mediana, pues claro, hacemos el papel secundario de las películas, está el actor principal y el papel secundario, pero también tiene su efecto, claro, porque si aquí hubieran parado los vuelos, a lo mejor las cosas hubieran sido diferentes. Bueno, como sabéis, los nazis nos ayudaron, bueno, pero ayudaron a Franco a ganar la guerra, todos sabemos lo de Guernica. Y luego Franco correspondió mandando 50.000 españoles a la División Azul a Rusia. Pero vuelvo a decir, fijaros, ¿quién era el enemigo entonces? ¿A por qué tendrá que ver Serrano Suñer con esto? Pues digo, que tiene su papel, ya que lo veis. Serrano Suñer, como sabéis, es la puñal de Franco, ¿de qué es lo que declaró en Madrid? En este caso, de la Falange. Rusia es culpable. El exterminio de Rusia es la secuencia de la historia del porvenir de Europa. ¿Y qué está diciendo hoy? Que para que Europa no se hunda, tenemos que... No dicen, porque este era muy bruto, este dice exterminio de Rusia, este dice que hay que acabar con el islamismo. Pero bueno, son más allá hablando, pero los países son parte por la mitad. Afganistán ha dejado de existir, Irak está hecho un solar, Siria, a ver cómo está. O sea, que fijaos que es lo mismo, por eso que la historia se repite. El exterminio de Rusia es exigencia de historia, pero esto es un genocidio. Estas palabras de genocidio, esto es, como digo a veces, en plan provocativo, esto se lo ocurre a Chávez y entonces entra en bueno, el pobre Chávez ya ha desaparecido. Esto lo dice Chávez, lo dice Fidel Castro, y entonces ¿qué diría la ABC? Porque había que entrar y acabar con ellos, ¿no? Que había que condenarlos, había que tal. O sea, fijaros la doble para mí, y cómo, aprovecho para dar un toque a los medios, que todo esto es así porque los medios cuentan la parte del poderoso, como dice el refrán, ¿no? Como dice el refrán en África, hasta que las gacelas no ganen, la historia de primero los leones. ¿Por qué pasa lo mismo? Bueno, no sé si mejor no extenderme mucho porque a lo mejor ya... Bueno, vamos a ir un poco más, pero... Dice que ejemplos hay muchos, pero estoy sacando esto, pero podemos sacar más, a ver si hay algo aquí que nos pueda... Bueno, sí, voy a intentar centrarme sobre todo en... Aquí no va a quedar como el que yo sin cabeza, no porque tenga nada a todo el mundo, sino porque insisto, que esto es un montaje y cada uno pone su parte. No quiere decir que esté conchavado, no quiere decir que sea una historia de la conspiración. Quiere decir que las personas que tienen que tomar responsabilidad las toman en contra de la víctima, que es lo que no entiendo. Por ejemplo, yo recuerdo... no es que sea mi emisora preferida, pero bueno, así la vida, hay que escuchar de todo. Yo recuerdo, y vosotros me imagino que también, a lo mejor si alguno lo ha hecho, escuchar en la COPE cómo los santos decían los días del ataque a Irak, en la guerra de agresión de Israel, en una de ellas, contra Palestina en 2008-2009, ¿os acordáis? En diciembre de 2008, a día de 2009, que fue una masacre, una más, en la emisora de los obispos se oía. Que aprenda Zapatero de cómo hay que tratar a los terroristas. Cuando las víctimas, todo el mundo sabe que las víctimas en Gaza, el 99% son civiles. Son civiles. Y sin embargo, yo he oído esta emisora, que se supone que es una emisora cristiana, y de amor y de fraternidad, etcétera, etcétera, que había que hacerlo. Pero quizás lo que pasaba hace lo mismo, hace. Pues eso, 100 años. ¿Qué pasaba? Había, por visto, los marroquíes de aquella época habían hecho un ultraje a la bandera, porque se habían quemado una bandera, haciendo caso a la gente en las manifestaciones, cerca de Ceuta. Bueno, claro, esto era una excusa perfecta. Pero fijaos cómo lo presenta el periódico, y en vez de haber dicho ataque de los griseños a posiciones colonialistas, pero han dicho la población autóctona se resiste a la presencia no deseada. Cada vez que nos fuese Marruecos, éramos colonialistas, toda la gente se resistía, pero claro, yo lo tomo como un ultraje. Hombre, claro. Y yo le pregunto a este historiador, a este periodista, a la ABC o el que sea, ¿no entraron aquí los franceses en 1808? ¿Y qué le dimos? ¿Chocolatina? No. La gente se iba a tirar piedras, había recuas de burros que lo lanzaban contra ellos, y luego recordar también otra cosa. ¿Cómo se les atacaba a los franceses? Con cuchillo. ¿Por qué? Porque aquí éramos más pobres que ahora somos. Bueno, estamos empezando a ser más o menos iguales que antes. Pero éramos más pobres y no teníamos armamento que tienen los franceses, que eran los dueños del mundo conocido, eran los dueños de Europa con Napoleón. Entonces, cuando mandaron aquí los franceses, ¿y qué dicen los franceses de nosotros? Perdón. Dicen, estos tíos que son terroristas, no creo que usen esa palabra, pero que son salvajes y que nos atacan a cuchillos, que peleen como los caballeros con espada. Pero demonios, ¿se tiran espadas? Las espadas tenían los oficiales, eso, con esos uniformes que eran tan bonitos, y los españoles que eran campesinos, pues salían con su badaña y tal, y al que le rebañaban el cuello. ¿Y qué hacían los franceses cuando rebañaban el cuello a uno? Pues iban a los pueblos y hacían el diezmo. sacan, venga, que sacan 10 varones, sacan 10 varones y mataban a uno. O sea, es decir, que la guerra se ha luchado siempre igual, pero claro, hay que recordar también, y esto lo hemos cantado todos en el colegio, los que insisto, estamos aquí, ¿qué hacían los españoles cuando atacaban? ¿Atacaban en nombre de la democracia española? ¿Atacaban en nombre de la libertad? No, decían, la Virgen del Pilar no quiere ser francesa, quiere ser capitán de la tropa aragonesa. Es decir, que nosotros usamos la religión, éramos terroristas católicos. No creo, la gente no lo advierte, yo soy, me han bautizado mi pueblo, pues estoy bautizado y lo que no quiero es que el francés esté en mi casa, es lo que no quiero. Pero yo no voy a adoptar el laicismo francófono o francés. Yo me voy a quedar con mi religión que pues la tengo. Entonces, cuando ahora la gente dice que este mismo islamista, no es que es islamista, que es el tío tiene la suerte de hacer un país islámico, pues será musulmán. ¿Cuál es el delito? ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es el problema? Pero claro, aquí te lo venden como si fuera terrorismo islamista. Entonces yo niego con la mayor, no es terrorismo islamista, es como el cuento del suicidio. Si un musulmán se quiere suicidar, hace lo que tú dijo de vecino, se coge el árbol y se cuelga, lo hace todo el mundo. Los ataques suicidas son un invento occidental, uno más, como todo. Los musulmanes lo que hacen son operaciones de martirio. El fin es muy diferente. O sea, el fin práctico es el mismo, muerte a gente. Pero lo que hace esa persona es luchar con las armas que tiene contra un enemigo infinitamente mayor. Claro, lo que es muy fácil es coger un F-18, de los que nosotros compramos a porrillo, como nos sobra el dinero, por cierto, como nos sobra el dinero de España, pues compramos F-18 un montón, ¿vale? Pues esos F-18 bombardean ciudades desde 8.000 metros de altura, es decir, inalcanzable para cualquier batería antiaérea, no ya para un tío con una piedra, sino para una batería antiaérea. Bombardean de 8.000 metros. Claro, el tío que está abajo no puede defenderse, en cuanto ve un bar o un grupo, una embajada, va como loco. Pues lógico, o sea, insisto, ni la hago ni lo celebro, pero lo entiendo. Ah, tú no puedes hacer trato con el F-18, pues en cuanto ves un destacamento de algún, ¡pum!, allá que vas. Y claro, eso lo llaman suicidio, no, señor, no tiene nada que ver con suicidio. Es una perversión para hacer al tío más culpable y más loco. Dice, no, los tíos están locos, pero no están locos. Si no han matado a toda su familia, ¿qué quiere que haga? Entonces, yo reniego el famoso suicidio porque no existe. Existe la operación de ataque con las armas que tienes. Pero esto es una historia muy antigua que no pasó solamente aquí. También los franceses, cuando conquistaron Argelia, se quejaban de lo mismo. Es que los argelinos ponen bombas en los mercados. ¿Y de qué le contestó el líder del anticolonialismo francés? Argelino dijo, danos vuestros aviones y nosotros daremos nuestras bombas. O sea, que dice, todo esto es que necesario salir del engaño, porque si no acabas entrando en la mecánica que te quieren convencer y acabas pensando que los islamistas están locos por el hecho de ser islamistas. Bueno. Voy a dar el último toque a la iglesia para dejarla tranquila esta noche. Bueno, igual la Biblia diría, pero vamos, me refiero a esto. Para dejar bien claro el papel de cada uno, insisto, no porque yo estoy cotizado como cualquiera, pero no quiere decir que tenga que conjugar con todo, nunca mejor dicho. La habla de patriotismo arrasó España. Aquí no somos literalmente un patriota, pero bueno, la gente tampoco importa. Entre las bombas que hay ahí tampoco les tiene que hacer por muchos problemas. ¿Y qué decía pues allá algún cura o un obispo? Decía, no volver sin dejar destruido el islamismo, arrasar a las mezquitas y clavar la cruz en todos los cárceles. Pues fíjate, menudo planazo. Como para que luego esto no quede muy claro. Bueno, el desastre ya hemos hablado. Ah, bueno, más papeles, o el mismo papel, todavía empeorado. Curiosamente, España tiene el récord de usar el armamento químico, prohibido también por el internacional, por primera vez en la historia en África, en Marruecos. De nuevo, las conexiones. ¿Quién nos ayudó a fabricar? Porque claro, nuestra industria no era precisamente bollante, a pesar de que tenemos un premio Nobel, no era bollante química. ¿Quién nos ayudó a montar las bombas de gas en España? Alemania. ¿Dónde? En la Marañosa. La Marañosa es un ala de Madrid. O sea, que dice, todos los colonialistas somos enemigos amigos cuando nos interesa, pero todos colaboramos cuando nos da. Bueno, las primeras reflexiones que ya casi han surgido, pero bueno, podemos andar o al final de la charla si queréis. Pues creo que ha cambiado el 75. Bueno, insisto, los agresores son los mismos, no por ser cristianos tampoco, igual que los islamistas no son mejores por ser islamistas, tampoco es difícil atacar a los cristianos más por ser cristianos, o sea que no viene a cuenta, es una cosa. Es la diferencia entre los pobres y los ricos, es decir, la lucha de clases a escala planetaria. O sea, la gente explota que tiene al lado, pero cuando el mundo sale tan pequeño, no por la globalización, porque ya viene siendo pequeño desde el descubrimiento de América. Entonces la gente ya se dedica a explotar al propio y a la gente. Y esto cada vez hay menos. Y además esto es latinoamericano. Los americanos hacen todo esto porque lo entienden ellos, que además está por escrito. O sea, que es una cuenta mía, pero a mí nadie me llama para contar a los americanos. Y está escrito que los americanos dicen, en este mundo no hay para todos. y nosotros no podemos comparar nuestro nivel de vida. Se cuenta que un americano pues son de como no sabría cifras, igual es una por aventura una cifra, como 4 españoles, como 40 musulmanes de Oriente Medio y como 400 africanos. Entonces, claro, eso es insostenible, eso se sale de sobra, pero vamos, eso así. Entonces hay que agarrar todo lo que pueda. Entonces es una lucha por los recursos, ni es religiosa, ni es por el Islam, ni es por la democracia, es por los recursos. Pero bueno, de eso tenemos que hablar después. Bueno, ya hemos dicho que fue una vida con el fin de acabar con el comunismo, como si el comunismo hubiera ido a las Estados Unidos a fastidiarles a ellos. Bueno, vamos a poner otro ejemplo más. En este caso vamos con, por así decir, con los medios. No solamente con los medios, insisto, no es que sea una confabulación, pero cada uno hace su parte, vamos a con los medios. Bueno, ya cuando Vietnam estaba perdido, bueno, se perdió nada más empezar la guerra, pero bueno, no lo quisieron ver y aumentaron los bombardeos, porque la guerra de Vietnam era enganable, pero bueno, así insistieron con esa prepotencia de colonialista y de racista que piensa que los chinos son gilipollas. Y no es el caso, y no al revés, dio la vuelta, fíjate, la victoria que tuvieron los tíos contra la potencia más grande del mundo. ¿Qué pasó cuando el público americano estaba harto de que murieran sus soldados? Pues claro, empezó ya a ver, como pasa en Israel igual, cuando están harto de que le maten a los ¿cuándo se ponen del Líbano? Cuando el Hezbollah es hecho, no como dice el país, dice que Estados Unidos se retira al Líbano, mentira, los han echado del Líbano, no que van a retirar, los echaron. ¿Y por qué se fueron? Porque las mamás de los soldados israelíes que estaban ilegalmente ocupando un territorio que no era suyo empezaban a llamar a Sharon, que era entonces el presidente del gobierno, y decían, hombre, no se diría así, pero había una mente que como si dijera, oye, tú, que está aquí que estamos en Líbano, pero que no lo has puesto la vida, que es hijo, cuando tú sigues a los tuyos. Entonces, ¿qué pasa? Que en Estados Unidos, lógicamente, la gente empezaba a desertar, la gente empezaba a estar incómoda, había quemas de cartillas de militares y tal. Entonces, Estados Unidos, hay que levantar el espíritu nacional, vamos a hacer algo. Y se inventaron el cuento del ascensor infantil. ¿Y qué es un ascensor infantil? Bueno, esta foto te lo explicaba, no sé qué lugar a confusión que puede, pero no he encontrado otra mejor. Esto no son niños cayendo. El ascensor infantil es un truco publicitario de los americanos para justificarse los fondos, para justificar que el Congreso le diera fondos y hubiera un buen ambiente social. Como habían hecho una carnicería y eso es importante entender, dijeron, vamos a salvar a los niños. Pues los niños están perfectamente con sus padres, no había que ir a salvarles. Antes de que los americanos, los niños vivían con sus papás perfectamente. Pero claro, había mucha carnicería y dijeron, vamos a salvar a los niños, vamos a traerlos a 20.000 niños huérfanos, pero huérfanos porque no habían matado a sus padres. Vamos a traernos a los niños a Estados Unidos y así pasa, los papás y mamás que no tienen hijos, que es una cosa que se da en todo el lado del mundo, pues tienen un papá, o sea, era el negocio redondo, damos a un niño a una familia, damos una familia a un niño y recogemos fondos para tal. Bueno, fueron tan tontos los tíos, tan mal hicieron que el avión se cayó, desgraciadamente. Es una desgracia, por supuesto, no lo digo, no tiene ninguna gracia, es triste, pero o sea, es ironía de la vida. Es lo que pasa con los refugiados. Sí, vas a meter refugiados. Oye, que voy, que vas tú, que no voy, que voy, que vaya, no, que le toque ir a Italia, no, que le toque ir a España. Pum, los refugiados se mueren y aquí nos sobran barcos por todos lados. Para ir a coger a tú, pero no tenemos un barco para coger a los refugiados. Tiene igual esa cosa. Pero bueno, vas a no, que tiene memoria. ¿Vale? Entonces, ves tú, voy, total, que se llenó el avión de niños y el avión se cayó. Bueno, se cayó un avión y luego llevaron niños. Pero claro, los vietnamitas, que no son tontos, se empezaron a dar cuenta del asunto y algunos padres. Me imagino que para solos o madres solas, o gente sin mujeres, o tíos que estaban en la guerra entre la guerrilla, porque luego la guerrilla siguió. Oye, este se ha ido, ¿no? Perdón, que se ha ido. Ah, sana, que vale. Entre los padres, ¿qué hacían los padres? Pues lo que cogían a los niños y lo metían en asilos infantiles, en orfanatos. Para que no, porque la excusa era, están niños y papá me lo llevo, que lo hace un favor al niño. Entonces los papás dijeron, no, papás o tíos, lo que fuera, eran mayores, se cogían a sus propios hermanos y llevaban a los asilos para que así no tuvieran argumento de poderlo robar. O sea, como veis, el intervencionismo humanitario está intentado, para que ahora se llama así. Pero esto era el caso, como digo, hace 50 años. Bueno, esta es la frase que la he puesto entre comillas, porque yo, y eso así no se pensaba bien para mí, yo pensé que esto era una frase moderna. Pero es que si tú lees texto de los años 60, decía lo mismo, ganarse el corazón y la mente de los vietnamitas. Yo pensé que era un invento nuevo, pero ya sabéis que no, vamos, no sabéis, yo me he enterado hace poco también. Entonces, por eso lo he puesto entre comillas, porque me parece que lo decía Bush, ¿no? Tenemos que ganarnos. Pues esta frase debe ser que la había leído en algún sitio y ya la usaban en los años 60. Claro, la pregunta que queda una y otra vez es, ¿se puede llevar la democracia mediante la guerra de la agresión del terror? Yo creo que si hubieran querido democratizar, pues hubieran dado becas a mitad de lo que, vamos. Con los millones que han gastado, cada sirio y cada dinamita puede tener un Mercedes, a menos que sea lo mejor de la vida, pero, o sea, con todo lo que han gastado, debe haber toda esa tontería, todo ese invento, con que hubieran dos Mercedes a cada uno, pero bueno, ¿qué pudiera haber hecho el que llevado la democracia? Bueno, pues haber dado becas, haber tenido un comportamiento, un comercio normal, un comercio explotador, no haber permitido que las empresas fueran a filmar, no haber permitido las dictaduras, etcétera, etcétera. Pero claro, ¿quién se va a creer que mediante bombas a 8.000 metros vas a pegar a la población? Es un cuento chino. El problema es que lo recalco porque es algo evidente. Pero no sé por qué, si no va colgando el inconsciente, porque claro, como suelta la prensa, pues parece que... Esto, otro cuento chino. Liberar a la mujer musulmana cañonazo. Porque yo prefiero que no me guste en ningún caso. Yo prefiero que el marido pegue una torta a la mujer que no que le dé una bomba de 100 kilos. Vamos, yo si fuera mujer, prefiero un azote, que, bueno, no prefiero nunca, prefiero un azote que un bombazo, ¿no? O sea, déjeme ir con mi marido que ya me apañaré yo con él. Pero con la bomba a ver cómo te apaña. Bueno, y ya con esto vamos terminando, que es razonable pensar que Estados Unidos, que me imagino que no lo de las veces, es el país que ha intervenido en los siguientes países, es decir, el país más agresor del mundo. Pero no lo digo yo, una vez más, que si lo creo, sino que dice Chomsky, que como sabéis es un ciudadano americano. Noam Chomsky, prestigioso intelectual, esta lista no es suya, esta lista de un historiador que se llama William Bloom y que hace desde hace muchos años un registro de todos los países que han sido atacados de alguna u otra forma, de guerra directa, golpe de Estado, primaveras árabes, etc. Y fijaros el historial de este país con el cual, insisto, nosotros estamos yendo y hemos ido, somos socios de la OTAN, somos que participamos en maniobras, con este país vamos, y perdón la expresión, chupando el culo, en un país que tiene su historial. Insisto, si esto lo ha hecho Venezuela, es que imagínate lo que pasaría. Pero nosotros somos tan marionetas y tan títeres que vamos a letrar a estos tíos. ¿Estos cinco que han hecho? En Angola, en Camboya, en Chile, en Congo, en Cuba. Es que no hay país del mundo que haya dejado en paz. No hay país del mundo que haya dejado en paz. Espérate, que ahí está, sigue por aquí, claro, porque esto no cabe en ningún lado. Bueno. La lista es un extracto de sus mejores jugadas, pero hay muchas. Ahora, vamos a ver más similitudes que nos pueden hacer pensar lo que dice, nos pueden hacer reflexionar, mejor dicho, lo que dice el rey Felipe VI, que es el que nos toca ahora, a lo que decían sus antecesores, pero hay tanta diferencia. Vamos a ver, ¿qué pasaba? Vamos a pensar en los golpes que pegó Estados Unidos, como sabéis, que fue el de Chile. ¿Y cómo lo dice el día Kissinger? No veo por qué deberíamos permitir que un país se vuelva comunista debido a la irresponsabilidad de su pueblo. Oye, es decir, un pensamiento retorcido, ¿eh? O sea, que ahí dice el libre, vota lo que sale de las narices y este tío da la vuelta a la realidad. ¿Y cuál es el premio de ser tan anormal? Premio Nobel de la Paz. Fíjate en qué mundo vivimos. Fíjate en qué mundo vivimos. Claro, chico, pero esto se asimila y bueno, pasa como cierta cosa. Bueno, vamos a la parte española, que es la que nos interesa. Los amigos y colaboradores de estos criminales, es decir, Pinochet, declarado un criminal por todo menos por Aznar y por Thatcher. Bueno, Pinochet fue a funeral de Franco, por la grosería, ¿no? ¿Y qué pasó? Fijaros, estos son detalles, ¿eh? Pero insisto que forman parte de un todo. Fue condecorado con la Gran Cruz al Mérito Militar de España, que si aún no entiende esto, creo que es la máxima distinción que se puede dar a una persona, ¿no? La máxima distinción militar. Condecorado un torturador, un asesino. Perseguir y buscar su país por miles de desapariciones. Bueno, pues van y lo condecoran. Y he recibido un aeropuerto, ¿por quién? Vaya, qué sorpresa. Porque entonces era príncipe Juan Carlos Borbón. Bueno, pues aquí tenemos cómo funciona la democracia. Claro que en aquella época no había tanta, pero bueno, parece que luego se entenderá la cosa. Ahora veamos, 40 años más tarde. Pinochet ya murió. Bueno, pero ahora tenemos al Sisi. ¿Tú puedes saber quién es al Sisi? Así sí es el que pegó un golpe de estabilidad, no digo que sea como el que fue contra Allende, pero Morsi, el anterior presidente, fue elegido democráticamente. La culpa era de Morsi por ser de los hermanos musulmanes. La culpa era de Allende por ser comunista. La culpa era de Morsi por ser de los hermanos musulmanes. ¿Qué pasa? Que Estados Unidos no quiere a los hermanos musulmanes ni pintura, y fíjate lo que ha pasado, pues no quiere a los hermanos musulmanes, así tiene que comer al ISIS. Pero bueno, eso es uno de los errores tremendos, porque encima son los chapuceros. Entonces, ¿qué pasa? Que dejan que al Sisi o le promocionan, porque no sé si os acordáis que pocos meses antes de todo este follón, ¿dónde estaba el Sisi? La gente no lo sabe, y la gente no lo sepa, yo lo diré. Estaba en Washington conferenciando con los generales de la OTAN y con los generales estadounidenses. Qué casualidad que al Sisi, en vez de estar en su país, en aquella época, y eso es récord, eso se puede tener, cogéis los periódicos, y va viendo, junio, julio, es que no recuerdo bien, perdón, que se me olvida, junio, julio de 2012. Primeras manifestaciones en la calle de Cairo, primeros asesinatos, primeros casos. Junio de 2012, de visita al Sisi, porque todo eso está grabado, visita al Sisi a Washington. Mira qué casualidad, con tanta gente de Sisi en el mundo para ir. Bueno, entonces, claro, por eso quiero deciros que al Sisi no solo está en España. Aquí tenemos una foto, y qué sorpresa, aquí tenemos otro rey. Otro rey con un señor que ha pegado un golpe de Estado que tiene miles de presos de los hermanos musulmanes en la cárcel, que ha condenado a muerte a 400-500, no me acuerdo la cifra, de islamistas, incluido Morsi, es cierto que no es la que te va a condenar, que en su casa se tortura y que tiene un frente abierto en el Sinaí, donde tampoco, por supuesto, se respetan los derechos humanos. Y bueno, ¿y qué es lo que hace Felipe VI? Oye, sí, sí, tiene que ser un poco democrático, que nosotros occidentales sabemos mucho de democracia y tú tienes que portarte bien. Nada de, venga, saca a los chicos de la cárcel. No, ¿qué es lo que le dice a Sisi? Le dice, pueden contar con nosotros, como estoy seguro, nosotros podemos contar con ustedes. Y hace votos en el Palacio Real por la colaboración frente a la amenaza terrorista. Pues ya está. Ya tenemos el timo de la amenaza terrorista. Está el timo de Zambique, registra dos, y tienes el timo del terrorista islámico, registra otros dos. O sea que nosotros recibimos a los dictadores según nos convenga. Sabes el caso de Obiang, pero esto lo tenéis que reciente. Esto es del diario El Mundo de abril de 2015. O sea, no hace ni un año. ¿Qué habla de todo esto? Pues no lo vamos a ver, pero lo podéis imaginar. Negocios. Todo esto, digo, todo claro, que los empresarios llevan su parte, los otros llevan su parte, la que se lleva la suya, aquí no hay nadie que no. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, cuál es la relación que os digo. Pues la relación es bien clara, de la cual nosotros no nos aprovechamos en absoluto. A ver, luego, había un chiste que salió en el Newsweek hace muchos años, que se aplica esto, era algo así como que Estados Unidos fabrica bombas, las envía a Israel, que las modifica, las arregla, y se las vende a los chinos, que las modifica, las arregla, y los chinos se las venden a los musulmanes las explotan en Atocha, en Londres, en París. Pero esto es un chiste inventado por mí, sino por una revista norteamericana. Pero en fin, que es claramente lo que ocurre. Es decir, nosotros vendemos armas, y luego claro, cuando las armas explotan aquí, ya no nos gusta. Pero es que nosotros las hemos mandado antes, no nos olvidemos. Y somos la séptima u octava, que no sé, pero me podéis corregir otra vez, como siempre. Nos hemos mandado bombas a todos estos sitios, así hemos mandado bombas, a Libia le hemos vendido un invendible, a Marruecos no te digo nada, lo hemos vendido. Había un negocio que fracasó, con un avión de 400 tanques al rey de Arabia Saudí, pero estamos llegando a vender los F-18, el otro día se cayó hace poco, el año pasado se cayó en Málaga, con dos pilotos árabes, o sea, que ojo, que esto lo que tampoco sale en la prensa, o sale pero no sale. Pero es que nosotros hemos alimentado todo esto, o sea, estos locos terroristas los hemos armado nosotros, y los hemos entrenado nosotros. Bueno. Pues eso, digo, 95 millones de euros hemos ahí esto es la exportación, la democracia no se exporta, esto es lo que se exporta, esto sí que se exporta. ¿A qué parte voy para deciros que, a dónde quería? Bueno, ahora hay 108 millones, bajaré 40 millones, pero voy al último párrafo, que es pecatamita, pero por eso insisto, de verdad, yo insisto una y otra vez, que esto todo el mundo iba a su parte, o sea, esto no se hace porque sí, todo el mundo iba a su parte. ¿Qué parte tenemos aquí? Que por cierto, se está juzgando ahora, se está juzgando estos días, ¿para qué? Ya procurar ellos que el juicio dure, pero bueno, esto lo primero que lo sé yo. Lo habéis leído incluso en varios medios. La trama de corrupción ligada al comercio de armamento dentro de la empresa pública CECES, que está siendo investigada por la Audiencia Nacional. Todo esto es imprisa, pero bueno. La trama se había apropiado de millones de euros en comisiones ilegales que se habían repartido entre los funcionarios de los países compradores a los cargos de la empresa CECES. Ha pasado también con CECES en Congo. ¿Y quién está implicado ahí? Paesa, la sobrina de Paesa. ¿Se parece en Paesa? O sea, que todo esto de Abolengo le viene al cargo, ¿no? O sea, que todo esto es la misma familia, los mismos exportadores, las mismas empresas, los mismos príncipes, los mismos reyes, en fin. Siempre lo mismo, siempre están ahí. Es un detalle menor, insisto, pero gracias a que hay gente corrupta en las empresas, gracias a que funcionarios corruptos, gracias a que todo esto se perdona, evidentemente, porque no caen los militares torturadores, no caen los que exportan armas, no caen nadie, aquí no caen nadie. Bueno, pues yo no sé si quedaremos terminando, pero bueno, en las conclusiones derivadas, pues esto, ¿quién ataca a quién? ¿Quién ha atacado? ¿Los islamistas a nosotros o nosotros a los islamistas? Cuando hablo de nosotros hablo de Occidente, no digo nosotros, porque nosotros estamos aquí y no atacamos a nadie, pero bueno, es decir, insisto, con nuestro voto, con nuestros impuestos sobre todo, y bueno, pues así es la vida. Con propaganda espuria, es decir, no hay una sola verdad en todo esto, no hay ni una sola verdad, y están las actas de congreso que son asequibles para todos, como han sido para mí, en las que oís auténticas barbaridades. Y insisto, no es un partido de Chacón, de Aristegui, de Zapatero, iba a decir de Mortadelo, pero verdad, de Mortadelo también, es que da igual, es que esto es no dice una palabra de verdad en la vida, y con eso matan a la gente, y luego se escandalizan de que un tipo una bomba, que es una cosa cruel, pero es que esto es mucho más cruel, porque esto es con la cara, esto es con la cara. Por lo menos estos ponen algo, ponen la vida, pero es que esto con la cara. Y permiten que unos si esto nos han hecho ricos, que no quiero decirlo, o sea que como se está grabando, sino que lo promueven, no es a Puerto Rico, está demostrado que los de funcionarios de CECES y las empresas se han puesto moradas a ganar dinero con la sangre de la gente. ¿Dónde está aquí el catolicismo? ¿Dónde está la democracia? ¿Dónde está el humanitarismo? Es que esta es la verdad, lo otro no es la verdad. Pues eso, asesinatos, se llama destrucción, beneficios económicos, o sea que todo es, por eso digo que esto es un convoluto. Bueno, aquí tenía, y es que yo no me imagino que estéis cansados porque son muchos datos, pero aquí tenía, a modo de ejemplo, en la de Afganistán, que es muy doloroso, porque quiero hacer otra información que creo que es primicia también, pero insisto, me puedo corregir porque lo que he visto yo, a que no sabéis con qué país tenemos firmado. Y aparece en el BOE, cuya cita voy a dar, porque es algo chupado, o sea que lo tengo yo, lo tenéis vosotros, insisto, no cosas que no cuente este tío. En el BOE, que es del año 58, no lo veo completamente, no quiero saltar porque a lo mejor es que si veo la siguiente, igual aparece el dato, entonces lo voy a contar. ¿Con qué país tiene España firmado desde el año 58, que lo miraré ahora, pero aún no hay 50 y tanto, creo que es 58, un tratado que es así? Tratado de amistad perpetua, que tiene guasa la expresión, porque además es un lenguaje poco legal, es decir, aquella época era un poco macho, porque era la cosa. ¿Con qué país tiene España firmado tratado de amistad perpetua? Decid uno. Francia, por ejemplo, Portugal. Animaros, decir alguno, da igual, si no hay que aceptar. No hay premio, o sea que. Sí, ¿Con Marruecos? No, pero podría ser. Tampoco. Una más y lo digo yo. Una más, venga, animaros. Es que no es a creer. Con Afganistán. Voy a ver si encuentro el voto. Este, bueno, ahora lo buscaré. No os preocupéis, lo buscaré porque os digo, os aseguro, porque veo vuestras caras y va a parecer que habéis tocado con una normal. Y todo esto es que lo malo es eso, es que parece una normal, pero todo esto es cierto. Entonces, luego dale el BOE, que no, ahora me imagino que aparecerá. Pero está puesto, vamos, no puedo hacer rabia ni para hacer un examen porque no somos niños. Pero. Yo pregunto, ¿alguien de aquí sabe decirme desde Afganistán? No tengo mala leche, porque yo tampoco sabía, cosas como son, es el problema. Yo digo, ¿quién de aquí puede decirme, porque me quito la cerveza, quién me puede decir aquí cuál es Afganistán? Encima de Pakistán. A ver, espérate, voy a poner el puntero. A ver, y mi izquierda, derecha. La primera es que me invitaron a la cerveza. Bueno, pues vamos a India, Pakistán y Afganistán. Pero en India, Pakistán y Afganistán. Bueno, ¿qué decir con esto? Que ni siquiera sabemos, yo primero, ni siquiera sabemos si ningún españolito sabe dónde está Afganistán. Yo no he visto una gana en mi vida. A todo tengo tanta prisa, pero ¿qué decir que? Y sin embargo, y con un tratado que viene en el BOE, nos hemos ido a matar, perdón la expresión, nos hemos ido a matar moros ahí. Y a torturamos. ¿Tú crees que esto? ¿Estamos todos locos? ¿O loco soy yo? Pero vamos, yo creo que esto no es muy normal. Por supuesto, ninguna gana sabe dónde está España, ni tiene por qué. ¿Y tiene por qué? La diferencia es que ellos han venido aquí a molestar. A ver si viene aquí. Ay, es que no sé dónde lo tengo firmado. Lo siento que pensé que lo tenía. Y esperamos, sí, que yo no puedo ver que al que tiene interés lo mando. Lo que pasa es que, bueno, por otra más papeles y esto no lo traigo, pero bueno. A ver si dijera aquí. ¿Ves? Paz y perpetua. Es entrecomillado es literal el texto que lo saca, en este caso del BOE. Perpetua, paz y duradera amistad entre ambos. Lo que hace una cosa bien cachonda es que lo firmó, en aquella época lo firmó, claro, lógicamente Franco, es decir, lo firmó una dictadura, y sin embargo en Afganistán tenía un rey. Ahora nosotros, sin denunciar el tratado y sin declaración de guerra, hemos atacado con una monarquía a una dictadura. Islamista, por así decirlo, islámico, aunque. O sea, que sean las vueltas que haga la vida, pero esto así siendo la misma. Pues digo, ¿qué país participó en una guerra de agresión contra Afganistán sin haber atacado, sin haber sido atacado y amenazado y teniendo toda la vista a nosotros? Esto es lo que os decía, mira, este fue Memoratinos. Y bueno, abro las comillas porque esto son las actas del Congreso, o sea que esto está chupado, te vas al Congreso, te las actas y ya está, o sea que no, bueno, te las tapes en internet y donde queráis, esto vas al Congreso, es el día de sesión, busca la fecha de la que sea, que yo no la he puesto aquí pero no, porque no es un artículo académico, es simplemente una charla, y pero todo esto está, y te lo ves aquí, ¿qué ves? Dijo, creo que además dijo la seguridad, la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, por cierto, después de la intervención, se ve, se produce más opio que antes. No es que antes fueran país libre de opio, pero es que se produce más opio ahora, es que son tan manazas los tíos que todo lo que hacen lo hacen al revés. Ellos llevan su beneficio, pero lo que tocan, los cojonan. La ayuda humanitaria, la democracia, los derechos humanos, esto es como aquel humorista, no sé si la gira, que viene aquí, que dice, le vendo un peine, y por un peine le doy dos jabones, y por el mismo precio le doy el título de bachiller, pues esto es igual, que como nadie se lo cree, yo creo que si dice que habrá algo organizado, se lo cree. ¿Esto qué hace? Meten 50 cosas, pues alguien pica. Bueno, por supuesto no se han conseguido ni los dos objetivos. Con lo que nos ha costado Afganistán, podríamos haber pagado pensiones por 2 o 3 años, por eso cualquier matemático, pero no, con vista lo puedo calcular, yo no lo sé calcular, porque además luego tener en cuenta que el presupuesto de defensa es todo falso también, porque sabéis que lo tienen diversos ministerios y ahora hacen que tenemos puesto un país democrático, no imperialista como nosotros, supuestamente pacifista, con 20.000 millones de deuda, que lo que hace, lo parcelas, pones en las pensiones de los militares, lo pones en la seguridad social, el Airbus 400M, que es el militar, lo pones en investigación. El otro, los médicos estos famosos, lo pones en sanidad. O sea, que tienes el. Pero vamos, la deuda española militar es de impresión. Es otro tema que. 30.000 millones. 30.000 millones, la sociedad 30.000 millones ricos. Podemos tener un Mercedes, pero no, vamos a la guerra que es más interesante. Para que se hagan ricos las empresas que luego sus directores generales, por cierto, pasan a ser ministros de defensa. O sea, es a qué me refiero. Sí, es todo absurdo. Bueno, estas son varias preguntas, pues lo digo, para hacer a la gente joven, pues ¿en qué país la mayoría de encuestas de opinión refleja la oposición de la gente a la guerra de Afganistán? Pero el Ministerio de Defensa, con sus revistas, que también pagamos todos, publica los datos de la única encuesta que es favorable. O sea, hay como 20 encuestas y 19 de los españoles estamos en contra. Hay una encuesta que dice que estamos a favor. ¿Qué la publica el Ministerio de Defensa? ¿Qué periódico se hace eco? El ABC. Qué casualidad. Bueno, pues esta es la principal conclusión, lo digo porque hombre, para que tengamos, si queréis parte en el, porque hay más cosas, pues bueno, si estamos interesados para mí, pues hay alguna más, pero creo que tenemos cuentas diapositivas y ya está. Pues esto, que en realidad, como suele decirse parafraseando, el imperialismo, aunque se vista humanitario, sigue siendo imperialismo. Le puedes disfrazar como quieras, que la vida es el poderoso, el pez grande se toma chico y el león no pregunta cuántas gacelas se come. Se levanta por la mañana, ve el campo y se come las que quiere. Pues es lo mismo que hay ahí. En realidad es lo mismo, no tiene más. Pero vamos, lo que pasa es que nosotros no somos leones, sino que estamos hablando de crímenes de guerra, de agresión, contra la humanidad, contra la paz internacional y tal. Y encima nos atrevemos a juzgar, no solamente moralmente, sino con aire de superioridad, a las personas que se defienden con las armas que tienen a su disposición. Pero bueno, yo creo que ya no nos cansa más, pero vamos, ya está. Para que podamos participar, si parece. Ya está, muchas gracias. Muchas gracias, Agustín, por la intervención. Creo que has establecido muchas conexiones ahí que seguramente habrán generado dudas o opiniones. Entonces, pues bueno, abrimos un turno de palabra para quienes queráis preguntarle algo, hacer alguna duda que haya quedado. Sí, discutir, por supuesto, también discutir lo que he dicho, por si acaso alguien tiene otra opinión, como es lógico. Tengo una parte más optimista para luego, pero vamos, la podemos dejar o podemos ir pasando mientras aparecen. Adelante. Si hay que preguntar de qué países del mundo más poderosos son cómplices del intervencionismo humanitario de Estados Unidos y que si Rusia, con su capitalismo, de alguna manera dejó de ser un arma de para compensar la balanza. Si aquí todo el mundo es capitalista y aquí ya no hay manera de vendarlo. Si aquí todos los países son poderosos y todos pues, confluyen en lo mismo. No, todos son poderosos. Pues fíjate que curioso cómo los Estados Unidos siempre se abstienen de atacar países que le pueden hacer daño. Hombre, la guerra es de todos contra todos. Es de todos contra todos. Porque no te lo digo, insisto, no lo digo yo. Todo esto hay que pensarlo, hay que racionalizarlo. Hace 2 o 3 meses salió una noticia que tenía un escándalo, pero da igual, porque entre ellos se conocen, es como entre los delincuentes, entre ellos se conocen y venga, hoy me haces esto a mí y me voy a traer. Estados Unidos ha estado espiando a Alemania, a Francia, a España, o sea que ellos se supone que estamos, los americanos se supone que estamos todos a pachas para atacar a los moros, cuando eso es por delante, pero por debajo, golpes, y se dan golpes todos los días unos a otros, todos los días unos a otros. Que hoy toca contra Rusia, mañana en Donbass, en Ucrania, mañana toca en el Pacífico, es que es continuo, no se puede detallar porque es día a día, o sea, la guerra Y insisto, lo dicen los americanos y para eso, claro, es un rollo, porque hay que leerse los documentos de los americanos que planifican en los gobiernos, y no está planificado, está planificado hace muchísimos años, no de hoy, hace muchísimos años. Se llama guerra de espectro total. ¿Qué significa espectro total? Que la guerra no es como la que hemos conocido por lo menos en el colegio de las películas, que es con soldados, no, la guerra de espectro total significa que son con los ordenadores, que es con la publicidad, que es con el comercio, que es con todo. ¿Qué es lo que quiere, qué es lo que quiere Estados Unidos? ¿Qué es lo que está pasando con el petróleo, por ejemplo? Pues lo que quiere Estados Unidos es hundir a Rusia para que Rusia a su vez no pueda entrar en Siria ni pueda ir a Irán. Entonces bajan el petróleo. Bueno, me dice, oye, que los americanos también piden. Bueno, piden relativamente. Porque no hay que tener petróleo, lo que hay que tener es el control. Porque si yo controlo lo que ganas tú, yo puedo ganar más o menos. Igual que no cuánto gano yo, sino cuánto gana el resto de la gente. O sea, que es como la riqueza no se mide. Es que yo gano 20.000. Sí, claro, si tú tienes 40.000, el pobre eres tú. Pero si tú controlas lo que gastas los demás, tú bombardeas un país. Lo hundes y lo dejas a la miseria, te vas a cargar. Es hasta que se recupere ese país, creo que pasa con Irak. Irak no se va a recuperar en la vida ya. Pero cuando se recupera, vamos a 50 años, ya te quitaron en medio. Poco a poco, el petróleo sigue fluyendo. O sea, que la guerra es total. ¿Qué pasa? Como tú bien has dicho, ¿hay todos los países son poderosos? No. Hay un orden de operación, por simplificar. España no fue en el siglo hasta el 16, 17, 18 y el 19 se fue todo a paseo. Los romanos fueron en el siglo II, los griegos fueron en el siglo II antes de Cristo, luego llegaron los holandeses con su parcela, pero bueno, luego los ingleses que saltaron la banca, pero todo esto lo saltaron la banca con muerte. O sea, que no te has tenido que ir a la India a regalar en la India. Uno de los crímenes ingleses, que han sido muchísimos, porque han matado gente, estos hombres han puesto malos a matar gente por todos lados, fue las hambrunas de la India. En el siglo XIX murieron hasta 50 millones de indios, que en un país de mil casi no se mata, pero bueno, murieron hasta 50 millones de hambre, porque los colonialistas se llevaban el grano para Liverpool y para Londres, pero ahí se murieron todos de hambre. Entonces, van cambiando. Ahora el hegemón es Estados Unidos. Mira, es cierto que ha empezado a bajar. O sea, Estados Unidos ya va de carácter, parece que no, pero va para abajo. Para que los tiempos históricos, los países no son como las personas, no duran 70 años, no duran nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que Estados Unidos no sabe qué hacer para volver a ocupar su puesto. Y qué curioso, cuanto más baja su producción, cuanto más paro hay, que también se engaña esa cifra, por ejemplo, un 20%, que viene un 5%, porque no cuenta a todos los chavales de 25 años que Estados Unidos es rarísimo, que vienen con sus padres. Estados Unidos, la gente de 18 te va de casa, no es como aquí, que aquí aguantan. Estados Unidos, por tradición, a los 18, la gente se va al colegio, a la universidad, y se independizan. Bueno, pues eso ha cambiado. Y ahora el 50% de los chicos de 25 años ya viven en casa. Que es una España normal, ¿de acuerdo? Pero es que aquí no, ahí es una cosa que no hay que lo entienda. No sé cómo. O sea, tú piensas, yo hace unos años a mis compañeros, pues yo vivo en casa de mis padres, pero bueno, pero tú eres un tío, ¿tal? Digo, sí, pero bueno, aquí en España se estila. Pues ahora está pasando a ellos. Bueno, son síntomas de declive. Van para abajo. ¿Qué es lo que hacen? Pues el terreno que ganan. Cada uno defiende el terreno que ganan. Ellos son fuertes en armamento. Y en ocupar países y en destrozar países, pues eso, ahí pegan. Ahí pegan. Y ahora, ya digo, la guerra de petróleo es para fastidiar a Rusia y unos otros atacan. Cuando pueden, colaboran. Y cada uno supuesto, por ejemplo, Francia, que no tiene ni remotamente la fuerza que tiene Estados Unidos, que hace la apoya en Siria para que luego le deje entrar en Mali. ¿Y por qué entra en Mali y por qué entra en Mali Francia? Porque está frontera con Níger. ¿Qué pasa con Níger? ¿Qué interés tiene Níger si es el país más pobre de la Tierra? Porque produce uranio. ¿De qué viven las empresas? Areva, por ejemplo, Areva, las empresas francesas que alimentan las 56 centrales nucleares que tiene Francia, del uranio de Níger. Si Níger cae en manos de los chinos, se acabó la. Entonces, dice, la batalla es tal, es fenomenal. Es decir, la excusa de ir a por los afganos es la excusa para dominar el centro de Asia. Porque Afganistán no es rival para Estados Unidos. ¿Quién se puede creer que 150 tíos con un Kalashnikov pueden ser un enemigo de Estados Unidos? Es imposible. Pero si ocupas Afganistán, ya no entra China, que está al lado. Ese es el asunto. O sea, ¿qué hace? Ya digo, ¿qué hace Francia en Mali? Nada. Desde Mali, frontera con Níger, ya no se mueven allí. Y el uranio que necesitan sale de allí. ¿Qué hacen nosotros en el Congo? Pues recoger los otros, me refiero a los canadienses sobre todo, los belgas, los ingleses. ¿Qué hacen allí esos tíos? A 8.000 kilómetros de Canadá. Pues cogiendo el coltán con el que se cuentan los teléfonos de Nokia, de Samsung, de la tele. Sin coltán, esto no funciona, no está el teléfono. Sin coltán, que es una combinación de minerales de columbina y tantalita, el móvil no funcionaría. Si quieres vender iPhone, ¿qué? Pues tienes que coger coltán. Como no hay en Estados Unidos, tienes que buscarlo ahí. Entonces, ¿por qué ganan como? Por el coltán. Esto es una conferencia muy interesante, pero los grupos de profesores de la TIC Río, pues se celebró recientemente en el salón de conferencias respecto a la destrucción absoluta de la democracia. ¿Usted cree que esa palabra no tiene ya ningún sentido de ser pronunciada hablando de democracia porque el mundo va progresando como un proceso, como una entelequia? llegar a, lo de, a ser demócratas, que a todo el mundo se nos llena la boca con esa palabra, y su conferencia es demoledora y realmente esclarecedora. Entonces, lo de la democracia es absolutamente imposible que se realice. China, que es el peligro amarillo, es comunista. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Es que lo que digo antes, ¿por qué no es un peligro China? Para los chinos no es ningún peligro. ¿Por qué China es un peligro? Porque no lo dice, pero China, ¿por qué no está el peligro China? China no ha invadido ningún país. China fue agredida por Japón durante la época de los fascismos, el italiano, el alemán y el Japón. Los japoneses entraron en Manchuria, le cambiaron el nombre y asesinaron a 300.000 personas. O 300 millones, no sé, porque no son millones ahí. ¿Y dónde está el peligro? China no ha invadido ningún país. China es un país que tiene ese camino, pero el país de Estados Unidos no lo hace con bases militares. Estados Unidos tiene 1.000, reconocía, que el dato 1.000, tiene 1.000 bases militares. Pero pregúntese usted, ¿por qué un país más poderoso del mundo puede necesitar 1.000 bases militares? Es que no tiene sentido, que se las pongan en Nueva York. ¿Pero por qué poner? Y nosotros tenemos una que encima nuclear, nos tenemos la suerte de nos hacer la batería. Ahora tenemos una base militar en Rota que alberga el escudo de misiles. Luego ya somos un buen objetivo para todos islamistas. Oye, yo soy fue islamista, como no llego hasta Estados Unidos, mi vida rota y tiré un baño empezado. Pero no quiero que lo hagan, pero lo harán. ¿Dónde está rota? En Cádiz. En Cádiz. En Cádiz, hemos regalado a Estados Unidos, y donde más para hoy en toda España, tenemos que instalar una de estas, para que vayan los americanos de Vales. Hemos aceptado una base militar que admite misiles capaces de llevar armamento nuclear. Fíjense que hoy nos ha tocado. ¿Qué suerte tenemos? Esa es la suerte que tenemos con el PP. Y con el PSOE lo mismo, ¿eh? Ojo, con el PSOE lo mismo. Bueno, pero somos tan chulos nosotros que tenemos los misiles en Rota y los submarinos Trident, que son submarinos nucleares, paseándose por la playa de Gibraltar y por las marismas y por España Cañí. Pero hay que estar demente, hay que estar demente. Pero estos son los tíos que no gobiernan. Es que estos tíos no gobiernan. ¿Qué hemos hecho para aparecer esto, como decía el otro? Lo que dices es que ahora es cambiar, pero voy a hacer otra precisión más, porque si no luego se me olvida, porque son tantísimos datos que yo entiendo que estoy mareado yo. Es que ahora recuerdo que Winston Churchill, que se vende como un héroe de la Segunda Guerra Mundial, era un asesino en serie. Y creo que decía Winston Churchill respecto de los kurdos. Dice, yo soy de la opinión, es casi literal, perdóname que no tengo una cita aquí, porque no puedo traer tanto enciclopedia de. Decía Winston Churchill que era partidario de gasear a las poblaciones de, ¿cómo le llamaba? De la chusma, porque así tendrían miedo y no se atreverían a enfrentarse al imperio británico. Pero el británico se ha puesto morados a matar. Yo creo que es lo que más ha matado del mundo. Pero bueno, 100 veces más que los americanos, porque ya tiene más tiempo, ha sido colonista 400 años, los americanos están empezando. Pero quiero decir que antiguamente, ya terminó. Cuando dices la democracia es la tapadera, porque antes Winston Churchill, en un mundo tan clasista que había antes, no tenía que decir la democracia, tenía que decir, estos son unos moros que no valen un duro. Y nosotros decíamos lo mismo, estos son unos desarrapados, son unos negros, son gitanos. El racismo era tan potente y tan clasista, ahora sí que se puede decir. Entonces ya, el Winston Churchill moderno, que es Obama, que es un tío Tom, porque parece que el negro tiene más que tío Tom, Obama va a matar a otros negros como él, pero hace en nombre de la democracia, no dice estos desarrapados. Del siglo XX, ¿usted salva a un político? Pues así, los políticos buenos están todos muertos. Pues ahí tenemos a Lumumba, tenemos a Allende, tenemos a Bellasín. Es que no es imposible, es un seguro, es firmar tu sentencia de muerte. O sea, si tú eres un político y dices que vas a hacer algo, pues es una sentencia de muerte. No existe un político bueno vivos. Entiende, a ver, está Sabino Cuadra y hay otra gente más que no va a hablar porque tampoco se puede hacer un. Pero que es imposible, es una contradicción in termini. O sea, es una contradicción, no se puede ser político buena persona. La política local sí, entiéndeme, no, como quiero. Es que es imposible, o sea, tú no puedes mandar. Es que si estás ahí, es porque tienes otros intereses. O sea, que la gente, y sí, la gente que quiere democratizar no se dedica a varios países. El que quiere democratizar empieza por su barrio, empieza por su colegio, empieza por su universidad. Y la gente normal, los que somos clase media, por decirlo así, los que somos clase gente normal, tenemos otra moral diferente. Entonces, son cosas que yo tengo que son difíciles de entender. Oye, pero ¿cómo es que van a hacer una conspiración? Es que la hacen. Es que en este mundo somos 7.000 y solo vamos unos 4.000. Y lo que está pasando ahora es que es reconsiderando esos 4.000. Ya está. No más que eso, eso es la mano de obra, no hay trabajo para todos. Esto es una olla a punto de explotar, por lo que hacen estos tíos se sabe cómo, a ver cómo apartamos 4.000 y volvemos a empezar. Y las guerras son siempre buen negocio, no se olvide usted de esto, por primero. Lo que te dan por. Esto lo sabe mucho por Enés. Por ejemplo, Enés ha tirado 20 años ganando un dineral haciendo bombas de racimo. O sea, no un delito, se ha tirado un tío 20 años ganando pasta. Bueno, la empresa privada es permisible, vale. Pero la prohibieron. Pero fíjate que estos son los tíos. Que cuando prohíbe la bomba de racimo, la empresa constructora, que se llama, si estoy equivocado, ¿Santa Bárbara puede ser? No, ¿cuál es? Santa Bárbara, perdón, la que sea. Es que Santa Bárbara. Bueno, la pesa que hacía bien es en España, que eso es un permiso oficial y no puede ser cualquiera. O sea, después no se puede hacer minas. Por la cara que tiene usted de la gente de hacer minas. Pero vamos, que eso tiene que ser también la empresa. Una empresa autorizada, bueno, pues. La empresa, fíjense cómo son estos tíos traficantes de la muerte. La empresa se tiene que ajustar a la ley y ya no se puede fabricar bomba de recibo. ¿Qué es lo que hace? Presenta una demanda al gobierno español por lucro cesante. Bueno, como ya no puedo matar a tantos niños ni a tantos tal, pues me pago usted lo que deja de ganar matando niños. ¿Y quién les paga la indemnización? El señor Morenés. Porque dijo que sí, que se ha salvado. El señor ministro, a mí se admite la demanda. Él que había sido consejero delegado, que no sé qué cargo son, porque me da igual. Él que había sido un cargo, si no el más alto, uno de los altos cargos de estas empresas constructoras de fabricadoras de armas de explosivas, le presentó la demanda al lucro cesante y le indemnizan con 40 o 400 millones, según decía potente, no sé. Le indemnizan con de nuestros impuestos. Por eso que todo tiene su relación, o sea que aquí no hay ningún tonto, menos los paganos. Bueno, usted hizo propósito de historia, Somero, pero que se tomó esa molestia. ¿Cree que esta época no es más cruel y más infame que ninguna de las otras, historias de toda la historia de la humanidad? Es solo más tecnología, pero es todo lo mismo. Esta humanidad, que el espíritu humano, la condición humana, aunque digan que son unos pocos miles los que tienen el poder y los que tienen el dinero, somos todos esclavos de ese establishment, llamado así en una palabra, de ese establishment, que todo lo que indique enfrentarse contra el establishment implica que no tienes nada que hacer. No tienes nada que hacer. O sea que la mayoría de la gente es bondadosa, es normal. Pero esa perversión del establishment siempre existió como tal. Y luego demás somos una masa de ovejas que nos tenemos que someter a que nos maten si sobramos 4.000 millones. Siempre es así. Bueno, yo me da usted, si no importa, me da pie para, bueno, por algunas cosas que tenía, para, no digo para enfrentarse, porque efectivamente tengo muy poco poder, salvo del voto, por así decir, que tampoco muy allá, porque luego se reúnen en agosto y cambian la constitución para que paguen las deudas a Alemania, pero bueno, vamos a pensar que tengamos un cierto papel, cierto que lo tenemos, no se puede abandonar. Pues yo tengo aquí una serie de propuestas, pues, para el caso que nos concierne ahora, porque claro, efectivamente, si no retomamos, si no hay tanta guerra, pero vamos a tomar la que nos entiende ahora, que no ha terminado, porque no ha salido de ningún país, al revés. Yemen está temblando, y dentro de dos días, pues también entrará en Somalia, en Djibouti, o sea que esto no veo el fin por ningún lado, la verdad. Pero bueno, de momento, digamos, en casa, con la familia, en la calle, en el ayuntamiento, donde toque, pues eso, no hacer ni decir cuando no musulmán nada que no quiere que haga. Usted la regla más antigua de dar a los demás lo que no quiere que hagan a ti. Pues digo, ¿por qué explotan las bombas aquí? Porque antes han explotado ahí. Es bien claro. Entonces, esta regla en absoluto, ya os he dicho, no creo que lo haya aclarado en todo el rato, no tiene nada que ver con la religión, nada. Pero como hay gente que sigue insistiendo con la religión, pues digo, ya hablamos de religión, que es una cuestión íntima entre el creador y el creyente, no importa ni más. Pues es tan bueno ser judío como ser musulmán, pues ser cristiano, es que no tiene nada que ver. Como tiene nada que ver, pues no tengo nada que decir la religión. Y por eso no he dicho nada durante la conferencia, durante la charla, porque no te la. Pero aún así, como hay gente que insiste, pues yo recomiendo, creo, que practique la religión la que tenga, como te parezca oportuno. Pues, pero usted, por ejemplo, es un especialista en historia, en filosofía, y es un estudioso permanente. Pero entonces, haciendo alusión a la prensa, ¿no hay libertad de prensa? O lo que hay que hacer es leer textos que realmente nos iluminen el cerebro para poder, como dice el dicho árabe, ocúpate de barrer la delantera de tu casa para que todas las casas estén bien. Claro, pero ¿por qué ir a hablar de países? Cada uno que se quede en su casa. Que sigue en su casa y no se con nadie. Si alguien te pide colaboración, pues vas y colaboras de tú a tú. Tú tienes esto, yo tengo lo otro y ya está. Pero no es creíble que nadie vaya a ayudar a otra persona porque eso no existe. Los estados no tienen sentimientos. O sea, usted puede ayudar a su vecina, yo puedo ayudar a mi vecino. Las relaciones de cordialidad son humanas, o sea, que no, por supuesto. Pero un estado no es un ser humano, un estado es un conjunto de intereses y que encima, desgraciadamente, lo que hay unos cuantos. ¿Por qué? Porque el Estado mayor los que tienen el poder, porque tienen la capacidad de ir a la prensa, como dice, la prensa está manejada, pero claro que la prensa es libre, pero es una libertad que quieren los que quieren estos discursos como el que han escuchado, que habéis escuchado, tampoco creo que sea muy común. Lo puedo hacer, sí, claro que lo puedo hacer, pero luego no saldrá en la 1, ni tampoco que me ponga de falta. O sea, que no, porque estos discursos no salen en la 1, por así decir, porque la libertad de prensa llega hasta donde quieren ellos que llegue, lógicamente. Es así, o sea que no, decíame que no la quiero la capacidad, pero no confundo estos sentimientos que yo alabo, que son humanitarios, normales, que una persona normal, que tiene corazón, que tiene su la cabeza en su. Con de personas que están dispuestas a lo que se ha contado de ganar dinero, que estamos todo el rato me estamos hablando de dinero. Estamos hablando de los reyes, de los presidentes de empresas, de los presidentes del gobierno, de gente que fabrica armas. Y esta gente no tiene la mentalidad de clase media, por así decir, otra que tenemos nosotros, tiene otra mentalidad. Entonces usted no puede pensar que va a actuar con usted, ni mucho menos, si no estaría aquí sentados. Y no estaría en los consejos de dirección. Pasa que esa gente tiene tantísimo poder porque eso, pues con el dinero, claro, comprar los periódicos, porque los periódicos son suyos, ya no son, los periódicos son parte de empresas más grandes. No, es que empieza a funcionar entre los focos intelectuales. Una sensación, un síndrome de pánico de que aquí va a haber una guerra, o bien por la contaminación china, o bien por lo que usted está diciendo, que sobramos la mitad de la población mundial. Entonces, claro, esto es inminente, parece ser. Pues la verdad es que ni tengo ganas de, aunque no me atrevo, ni tengo ganas de predecir el futuro. Yo más bien me digo al pasado porque creo que se pueden estar lecciones. Y ante esas lecciones estar atentos de nuestra medida, de la posibilidad de poder hacer algo. Pero yo el futuro no quiero saber lo que, porque más me da miedo, efectivamente, no estoy muy convencido de que salga bien la cosa. Pero por eso tengo tendencias, sobre todo con mis estudiantes, que revisen el pasado porque tienen enseñanza para hoy. Y las enseñanzas no son buenas, entonces lo que hay que hacer es intentar no estar con esta gente que no está amargando la vida a los demás. Que si, yo no lo haría en ningún caso, pero yo entiendo que si yo gano 1.000.000.000, pues a lo mejor sería tan mala persona hacerlo, pero que al final no lo ganas. Encima lo ganas, que todo esto es a costa nuestra, Insisto, nosotros uno pagamos con impuestos y todo con su vida. Es que vale el negocio que estamos haciendo. Sí, por favor. ¿Y qué podemos hacer los comunes? Bueno, pues por eso que yo tengo unas propuestas que no tienen mucho que ver con la religión, pero bueno, que por lo menos, cuando esta gente sale a la televisión, el presidente del gobierno que sea, el presidente de la oposición, el super experto en el mundo islámico, no sé qué, que no creemos nada, que en mi caso, o sea, no votarles, es así, oye, no, esto no sé si lo puedo decir, vamos, se puede decir por la libertad de expresión, pero vamos, que no es que no sea que prioridad, es que a mí me vino un tío como este, me da igual que se llama Aznar, que se llama Zapatero, y que no, que yo a este señor no va a votar, que un partido político que tenga un programa que cierre las empresas armamentísticas, que no exporte armamento, que disuelva el ejército, no mañana ni pasado, pero pues pasado mañana. O sea, que yo quiero tener una vida con los afganos como yo quiero que tengan. O sea, yo quiero que salgan los vivos como yo. Es decir, sin miedo a la guerra, sin miedo a la explotación y ya está. Es que a mí me gustaría que viniera un tío a España y explotar a los amigos. Bueno, me da igual que sea en español con esto, pero vamos, quiere decir que, coño, trata a los demás como que quieren tratar a ti, punto. No tiene más misterio. El chino es igual que usted, igual yo soy igual que el indio es igual que el rumano. Es que somos todas personas, todos tenemos los mismos intereses. Tener hijos, vivir lo más posible, lo mejor posible, punto, no hay más. Todo lo demás es afán de riqueza y tal. Y ya la pintó ya montando la constitución, claro, la religión, el lo que sea. Entonces tiene mucha razón de ser que los jóvenes hoy día, que calculo que serán más o menos hasta los 30 años, 35, pasen a tope de política. Porque aquí, ¿quién enmienda la pendiente que estamos viviendo cuando nosotros estamos desarmados? ¿Qué más da que pensemos como una persona sana, saludable mentalmente, sea cristiana, sea judía o sea musulmana? Pero teniendo un raciocinio normal y no siendo perversos ni queriendo fama ni poder por unos caminos totalmente corruptos, la gente normal somos eso, la clase media la aludía usted. Entonces, esto, ¿quién nos frena? ¿Quién frena todo esto si usted nos está diciendo que la cosa va tan mal? Bueno, pero yo, como todo es opinable, pero es que vaya mal, estoy tratando los hechos que están produciendo, insisto, en nuestro nombre, pues la forma mejor es huir de toda esta gente. Y bueno, pues hasta lo que organizar comisión por programa y organización. Es que no más que decir que la política que tú no haces la van a hacer por ti. Es así de claro. La política que tú no haces la van a hacer por ti. Entonces casi ya no puedo decir a qué es lo que tiene que hacer. Vamos, que no me pongo ejemplo de nada. Pero lo que estoy pidiendo no es lo que yo para mí, sino ¿Cómo se ofrece? Si hay algún contrapunto que pueda frenar la pendiente que llevamos tan destructiva y global, ¿hay algún contrapunto que se pueda...? No sabría decirle, la verdad, no sabría decirle. No sé si alguien más de la sala quiere comentar algo. Bueno, yo quería comentar una cosa muy pequeña a propósito de eso que último que acabas de decir, que los que lo organizaron son los únicos que deben tener las claves en estos momentos para volver otra vez a infiltrar a quienes ellos sepan que tienen que infiltrar y cómo lo tienen que hacer para acabar con el asunto. Es lo único que pienso. Claro, y luego también otra cosa, quería recomendar un libro que es de Noam Chomsky, que es el de 501, la epopeya continúa, donde vienen todas las claves de cómo los Estados Unidos se infiltraron, cómo hicieron los golpes de Estado para colocar en los sitios, en esa lista que pusisteis aquí antes de Indonesia, cómo lo organizaron, que es buenísimo. Como 501, la epopeya continúa, de Noam Chomsky. Sí, curiosamente luego esas cosas aparecen, parece que son muy secretas, pero bueno, en el fondo los archivos aparecen, claro, que tardan un tiempo, los archivos son entre 30 y 40 años, algunos no saldrán nunca, pero uniendo los cabos, por eso hay que poner muchos cabos, porque uniendo todos los cabos se acaba viendo la trama. Y digo, este tío, como a veces digo, ¿cómo es posible que salga lo que he hecho en el BOE? Por ejemplo, en vez de Afganistán con Namibia. Hace unos años aparece de repente un anuncio en el BOE que pone algo así como convocatoria de becas en Namibia. Y digo, ¿a qué españolito se ocurre a Namibia? El que quiere ir por su cuenta, pero ¿cómo? ¿Qué pasa? Que es la forma de mandar ahí, de dar un caramelo, por decirlo, al gobierno namibio, para que a su vez nos permita usar los caladeros namibios para lo que dice de la TUD. O sea, que son cosas inexplicables, pero efectivamente, esto está todo organizado, existe, está todo organizado. Entonces, eso, luego, aparentemente es una cosa que no tiene mucho para acá. Desde un pesquero, luego al embajador, desde un embajador con el de seguridad, seguridad tiene un amigo, o se hace colega con el militar de turno de Namibia, y ya viene la venta de armas, para la venta de armas vienen las ayudas, y ayudas a desbloquear este otro gobierno. O sea, no es tan sencillo, vamos, que todo se va bajando hasta que termina de una manera. Lo que eso sí, cada uno en su nivel de imperialismo. Es decir, España hay cosas que no puede hacer, porque no tiene fuerza, hay cosas que puedo hacer, y por eso ahora estamos en una etapa en que vamos de segundones. Pero ya habéis visto cómo Margallo el otro día, después de que Irán ha sido uno de los demonios de los últimos años, un demonio de los últimos años, es un país malísimo, mira que islamista, tal. Mira cómo dijo Margallo, y me podéis corregir, hace como mucho 4 días, dijo, bueno, afortunadamente se han acabado las sanciones contra Irán, es un buen momento para que los empresarios españoles vayan y hagan negocio. Claro, pues ahora como nos pavilemos, además lo llevan todo. ¿Somos amigos de los alemanes? Sí, pero también estamos teniendo mucho paro y mucha necesidad aquí. Estamos muy necesitados. Entonces, interesa que las empresas españolas, que también hay empresas que trabajan en el nuclear, vayan y monten las centrifugadoras allí. Porque Irán ya puede. Y eso han tenido cortado por bloqueo durante muchos años. Ahora Irán tiene que recuperarse. La cantidad de dinero que hay ahí es un país rico. Solamente fijaos que tienen congelados, que se han descongelado ahora por acuerdo, 100.000 millones de euros en el mundo. O sea, tenían en su banco puestos y por el bloqueo ese dinero se puede tocar. Ahora se supone que se van a devolver 100.000 millones, fíjate el dinero que hay ahí. Vamos, los empresarios españoles están todos pidiendo ahora. O sea, que ese dinero se les devolverá. Hombre, yo entiendo que sí, no me llaman a mí para decírmelo, pero entiendo que la orden... ¿Pero por qué razón? Si se lo han repetido a priori. Porque la acusaban injustamente de estar promoviendo... Y se acusaba, es que todo es de risa, se acusaba injustamente de estar preparando la bomba nuclear. ¿Y quién se acusaba? Los que han tirado bomba nuclear, Estados Unidos, que es el único país del mundo que ha tirado bomba nuclear. En Hiroshima y Nagasaki han asesinado a 300.000 tíos. Y esos son los que acusaban a Irán de tener armamento nuclear. Entonces, ¿qué pasa? Con la fuerza que tiene Estados Unidos, tiene tanta fuerza que ¿cómo consigue los votos de la ONU? O sea, a su favor, Estados Unidos se queda solo muchísimas veces, ¿sabéis? Hay otro mito. El país que más veces ha bloqueado en el Consejo de Seguridad de la votación es, todo el mundo piensa que Rusia, pues no. Estados Unidos tiene el récord de decisiones bloqueadas. Y eso lo hacen extremis. Pero ¿qué es lo que hace antes de llegar a eso? Invita a toda esta, pues esta, a todos los andas de turno, los invita, lo lleva a Washington, le saca la foto, boom, luego la venden aquí, y dice, oye, va a encantar contigo, ¿no? Porque hablan así entre ellos, claro, formalmente las cosas son, madre mía, como hablan estos tíos, pero cuando están en casa, ponen los pies encima de la mesa y tal, y dice, me voy a cargar a estos moros. El petróleo me lo llevo yo, pues tú puedes ahí y llevarte dos o tres cosillas, lo que te apañe, te lo llevas, pero tienes que votar, entonces todo eso vota. Cuando eso funciona, ahí dice, ah, que no vas a tal, bueno, pues voy a decirle a Marruecos que, voy a decirle a Marruecos, le voy a vender yo a Marruecos, sé que he dicho que le vendes tú de segunda mano, se lo voy a vender yo nuevos. Y dice, ostras, que me quedo sin la venta de derechos. O sea, que es todo tan chusco como estoy diciendo, para que no parece así, públicamente, que es todo así. Es un negocio de mangante de ladrones y que el ladrón tiene 10 años de perdón. O sea, que está concluyentemente todo razonado de lo que van a ser ya a priori. ¿Cómo se ponen entre sí en contacto tantísimos países que hay para tratarse de esa manera tan familiar? Pero esto claro, que esto es súper bien, lo estoy diciendo yo, el embajador de Estados Unidos tiene la cara, por decir otra cosa peor, tiene la cara de decir que nuestro fiscal de la Audiencia Nacional, que es una autoridad en este país, y que es el primero que tiene que cumplir la ley, dice que es un amigo de Estados Unidos y que es muy flexible. Joder, ¿qué dato está diciendo? Me imagino que se llama de los Wikileaks. Sí. Y cuando y la señora está, ¿cómo se llama? Ay, esta es que son la embajadora americana, y además es una palabra fea, pero la voy a repetir. La embajadora americana, cuando los rusos fueron a defender al pueblo ucraniano que estaba bajo la bota de los fascistas de Donbass, de toda esta historia, ¿qué dijo la americana? Dijo que se jodan los europeos. Porque, insisto, aunque cueste creerlo, la guerra de Estados Unidos no es contra Afganistán, es contra nosotros, que somos únicos competidores, nosotros no venimos españoles. Estados Unidos tiene que dominar el mundo, y como los competidores no van a luchar con Afganistán, que produce berenjenas, va a luchar contra Alemania, que produce tecnología, va a luchar contra China, que va sobrepasado económicamente, no militarmente, va a luchar contra Rusia, porque Rusia es el país que más petróleo tiene en el mundo y tiene una cantidad de riqueza increíble. Contra eso lucha. Y como no puede entrar contra Rusia, ataca a Donbass. O sea, pero manda los fascistas a Donbass. Y la embajadora, que es tonta, y me callo, es tonta y no sabe qué hacer, que te cita, dijo que se jodan los europeos. Pero no éramos socios. Porque le interesa ver que Europa esté como estuvo Serbia, agachada de rodillas y con bombas. Porque es un país que no se recupera, un país menos que compite. Claro que está todo organizado, mujer, claro. O sea, que por decir así, hay una cumbre que está en el éter o una parte. No, todos los días. No es una conspiración, porque no es una conspiración de a escondita. No, pero escucha, te digo que Al-Sisi estaba en Nueva York, pero en Washington, el mismo día que en la calle estaban las submilicias, estaban matando a los chavales que estaban manifestando. ¿Qué hacía Al-Sisi allí? Si ese es el presidente obrero, tendrá que estar en su país, digo yo. Claro. Entonces, ¿qué hacen los militares chilenos? ¿Qué hacían? Perdona, ¿qué hacen los militares chilenos en la Escuela de las Américas, en Carolina? Coño, pues formándose militarmente para pegar golpe de Estado. ¿Otro? No, está hablando del tío, que estoy viendo explicado. ¿Cómo se llamaba el asesino Lumumba? ¿Qué hacía el asesino Lumumba en el despacho, en el Palacio del Pardo? ¿Sabes qué es el Palacio del Pardo? Donde vivía Franco. Hay fotos que no las tengo, bueno, no las he traído porque no puedo traer todo. Pero si las tengo, las buscaré. El asesino Lumumba estaba en el Palacio del Pardo despachando con Francisco Franco. Y Francisco Franco no sabía dónde está Congo. ¿Y qué hacía allí? Porque le dijo el presidente americano, asila a este tío, que no me puede venir a Estados Unidos porque se va a notar mucho que soy yo. Y por eso Estados Unidos, por eso español le dio asilo. ¿Y qué hizo cuando cogió asilo? Cogió un vuelo, se fue a Mallorca y de allí fue a pegar otro golpe de Estado y a hacerse presidente. Y por eso salió una Chombé, se llama Chombé. Había una canción de Lumumba. Sí, bueno, habla mucho. No sé, ¿qué dicen? Que no te parezca, que ya digo, aquí no hay muchos datos, hay que leer mucho, hay que leer mucho el BOE, pero tío, no sé qué, te estoy citando, no he citado ninguna fuente astronómica esa de ¿cómo se llama?, de Rapel. Estoy citando el BOE, estoy citando las cifras del Congreso y estoy citando documentos acá de todos y desclasificados. Sí. Y te voy a decir otra cosa más. Esto de Chombé lo sé yo porque yo estaba en el Archivo General de Administración que dice que todo esto, que lo digo de esta forma porque insisto, no es un debate académico, todo esto lo he escrito yo sencillamente en un sitio que tienes acceso, que es el Archivo General de Administración, el AGA, que está en la cadena. Estuve al AGA y dice, soy investigador, quiero investigar la presencia de Chombé en España. ¿Qué archivo? ¿Qué le bajo ese archivo? Le bajo el archivo y resulta que yo me encuentro un archivo cerrado, un legajo cerrado. Y digo, ¿esto cómo está cerrado? Y es materia reservada. Porque algo te dirá. Pero bueno, como caducaba, yo lo sabía porque estaba pendiente, digo que ese asesinato fue en el año 61, Chombé vivió en España, insisto, refugiado, de mala manera, no refugiado legal, sino por la puerta atrás porque era un asesino. Chombé, Moisés Chombé, que mató a Lumumba, estaba refugiado en España. Y entonces el archivo caducó en el 60, se abrió en el 61. Yo fui en el 2011, pedí el archivo, me lo tuvieron que dar, y al abrir el archivo me encontré una foto de Francisco Franco con Chombé. Pero al día siguiente saco el archivo y me voy al Ministerio de Asuntos Exteriores. Y me voy al archivo de Asuntos Exteriores. ¿Y qué hacía en el archivo de Asuntos Exteriores? Pues comprobar lo que mis ojos no podían creer. Porque entre los muchísimos archivos que hay, el de Asuntos Exteriores, entre los miles que hay, guarda una relación, como lógico, o sea, que yo digo que es una cosa tan lógica que aunque no me quede lo demás, te lo tienes que creer lógicamente. De todas las relaciones que ha tenido España con todos los países, yo guardo un archivo. Y entre ellos está Congo, claro, la de Francia ocupa esta habitación y la de Congo ocupa esto. Y entonces me pongo a leerlo. Primera visita, porque va todo. Es que estas cosas salen con la historia, para estar los historiadores, que yo no soy historiador de todas maneras, pero a veces ejerzo como aficionado. Entonces me voy al archivo y cojo el expediente del Congo. Y dice el expediente que tú tienes acceso, y si te tienes un dato, lo tengo aquí y te lo voy a dar. Primera visita de un congoleño a España, y cita a Moisés Chombé, y pone 65. Pero te vas al archivo de la Administración General del Estado, no un archivo de Agustín Pedroso, de la Administración del Estado, y pone Chombé en el Pardo, 1963. O sea, que ni el propio ministerio reconoce que Chombé estuvo aquí. ¿Eh? Reconoce que no estuvo aquí. Y sin embargo, la Administración Central, no el Ministerio de Exteriores, la Administración Central, el Ministerio, lo tiene la foto sellada y marcada. Lo que dice con esto que hay como si hay contubernios, como decía Fernando, contubernios, hay compinches, hay todo. Lo que pasa es que, lógicamente, ese lenguaje no se puede utilizar, pero no te preocupes que lo hay. Y vamos, que eso es una cuestión que podemos traer como cualquiera. Y por eso, Assange, Julian Assange, estamos en los Wikileaks, lleva preso. Entre comillas, lleva preso en Londres 4 años. Pues por lo mismo, lo que pasa es que yo de momento no estoy preso. Por ahí querían preguntar algo. Por favor. No hay nada que hacer. Yo quería preguntar sobre una cosa. Mira. No, que queráis, yo tengo todo el tiempo que vosotros queráis, yo tengo. Vamos a darle. Quería agradecer la exposición porque yo creo que incide mucho en la reflexión sobre todos esos poderes económicos, políticos que están dominando el mundo. Está claro que a veces se nos escapan, aunque los intuimos y nos sentimos un poco, bueno, pues manipulados y tal. Y alguien hizo una pregunta en un momento determinado, ¿qué podemos hacer? Que es muy pertinente, claro, porque si no, pues un poco esta impotencia y este desencanto que nos queda y nosotros no podemos hacer nada, que el futuro y tal. Y las propuestas sí que apuntaban en la línea, yo creo, o me ha parecido entender, de una actitud personal, también reflexiva, crítica, es decir, no sumarme a esas políticas de agresión o de prejuicios, de racismos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que habría que ir un paso más adelante, porque yo creo que siempre decir que son los políticos y desviar la responsabilidad de lo que pasa en el mundo siempre a los políticos es que político es todo, político, la política está en nosotros, en nuestros actos, en nuestros gestos y en la calle. Y que no se limita al voto, porque el voto muchas veces, pues cuando llega la hora de la verdad de emitir un voto, también nos dejamos llevar de un conservadurismo que tenemos muy arraigado y que yo creo que se hace realidad ese refrán de que más vale lo malo conocido que lo bueno de por conocer, porque se intuye que hay un malestar que luego a la hora de votar nos da miedo las propuestas nuevas o los partidos nuevos o lo que sea, porque entonces yo creo que tendríamos que posicionarnos más a la hora de cuando hay manifestaciones, cuando hay no permitir que nos vendan la moto y que esos discursos de los políticos pues nos lleven a donde ellos quieren, sino que hagamos oposición, que salgamos a la calle, que digamos no, porque en muchos casos se ha dicho no, y eso ha podido paralizar determinadas políticas, por lo menos que nos tomen por tontos, que no lo seamos, y que sepan que somos ciudadanos, bueno, más o menos que pensamos en que no nos dejamos llevar. Y eso podemos hacer muy poco, pero que no lo hagan con nuestro silencio o que no lo hagan con nosotros. Añadiría eso. Así que es cierto que habría que difundir más este tipo de mensajes, porque si no, no calan. Quedan aquí y nos vamos y mañana seguimos actuando. Al hilo de lo que dice esta mujer, que es maravilloso, yo solamente quería hacer una pregunta, porque soy una ignorante total a nivel respecto a la política, casi total. ¿usted qué lectura nos recomienda a los que no somos investigadores en archivos, ni profesores, ni estamos en activo, ni bebemos todos los días de los manantiales más límpidos de la política internacional? ¿Qué tipo de periódico, texto? Porque eso allí como ya casi como ir a la Biblia de la política cristalina, y que de verdad que me siento muy impotente, porque solamente me invito a leer las cosas locales o nacionales que vienen filtradas, y que realmente hablamos de la ópera, hablamos de avances médicos, de literaturas, de historia pasada, pero así, lo que nos haga relacionar todos los días cuando leemos el periódico, yo para mí no. Bueno, yo sí, claro, yo recomiendo a mis alumnos, si me preguntan, si no los recomiendo porque hay un mayorcito, yo recomiendo, de luego abandonar la prensa normal, abandonar nada del país, ni del mundo, ni ABC, ni el Time, ni nada. Y sin embargo, claro, durante un tiempo, no quiere decir que no se ve, pero y ver siempre justo la que no se ve, o sea, la prensa o la palabra del oprimido. Y empiezan a descubrir cosas. Porque el problema es que ellos, claro que tienen voz, el problema es que no sale. Pero claro que tienen voz, entonces ahí es un poco rollo, porque hay que ir aquí, poco a poco, pero cualquier persona, digamos el otro lado de la moneda, cuando empiezan a escuchar a los miembros de Hamás, como cuando se está haciendo investigaciones en Palestina, te das cuenta, hombre, ya sabes que hay algo sospechoso. A mí todo esto me extraña, ¿no? Que Estados Unidos se atreva, o sea, crúceme el mundo para atacar un país como Afganistán, que hay algo que lo único que produce es verdura. Eso no tiene sentido, o sea, que hay algo que no funciona ahí. Entonces insisto, que ese es donde se pegan de torta Rusia y Estados Unidos, pero en la cara de los otros. Que es lo que pasa en la guerra fría, igual, la guerra contra el comunismo no se enfrentan nunca. Rusia y Estados Unidos nunca se enfrentaron. Digo, es que Estados Unidos nunca va a atacar a un país más poderoso que él, o muy cerca de estar poderoso, va a atacar a un primo del otro, que es un comprador de una mierda país, y ahí le puede dar duro y desgastarle. Entonces, leer la voz del oprimido, pues de la gente, bueno, que has enseñado por el no puede escribir, pero de sus familias, de su partido, de su asociación, eso no sale a primera vista, pero está, porque igual que un montón de cuentos, estoy insisto, yo la vez con su palabra, pero yo no soy historiador. Pero para que decirte lo que pasó el día de Allende. ¿Qué está pidiendo a la asociación de vecinos que lleve la voz del oprimido? Uno que está pidiendo por la calle, y dices tú, madre mía, manda. Bueno, pues estamos hablando de relaciones. Escúcheme, estamos hablando de relaciones internacionales, estamos hablando de guerra. Las relaciones vecinales son otras también, y cada vez explota la relación vecinal, estamos hablando de guerra. Entonces, la guerra tiene uno que consultar, aunque no es siempre fácil, porque no todas se escriben en castellano, pero muchísimo se puede encontrar. Insisto, la voz de los oprimidos, lea usted lo que piensan los árabes de nosotros, lea usted lo que dicen los iraníes de nosotros, lo que dicen los rusos de nosotros, y que queda palmado. ¿En qué diarios? Bien, incluso yo sé qué canal tiene usted, yo que no tengo televisión, porque ya procuran nunca tener televisión, porque es que veo que ese es el principal problema por el mundo, por el mundo, toda mierda, bueno, eso es una máquina de bombardeo. Por eso he dicho, le recomiendo a mis alumnos, no, procurar no la televisión un tiempo, procurar no comprar el país al que sea un tiempo, y meteros en sitios porque hay que buscarlo. Si usted tiene acceso a internet, ahí encuentra todo. Por ejemplo, puede ver el RT, que es la radio rusa. ¿Ve usted cuál es la versión que dan ellos? No digo que se tenga que creer, no digo que sea acaso, porque es que los rusos no son unos santos, insisto, igual que no es mejor persona por ser musulmán, tampoco es mejor por ser judío, ni por ser ruso. Pero si uno lee la otra parte, está mucho mejor preparado para luego, insisto, reflexionar, entonces ya te puedes a buscar. Es que yo no me presenté en el AGA porque sí. Claro, voy a prisa y es mejor, porque si no, no lo dejaría de estar ahí. Si usted fuera como Cicerón hablando, no lo dejaba de estar ahí. Ahora, digo yo. Quiero decir que esto es de un día para otro, pero yo quiero, o sea, no sé más que esto ni yo pasar menos, ¿para qué yo me dedico a esto? Yo desde que me levanto, bueno, para que es la primera vez que me acuesto leyendo, porque es mi trabajo, ojo, que no lo me pagan por esto, y prefiero hacerlo lo mejor posible. Entonces, no es de un día para otro, o sea, no es que me levanto esto por la mía, ni yo iba a saber esto, esto hay que estudiarlo, pero así es fácil, y por si intenta hacerlo fácil, que tiene fácil, es una cuestión de intereses. El ser humano es así, entonces los que tienen poder explotan y los que demás se aguantan. Entonces, claro, vas viendo cosas y que ahí descubres más. O sea, que yo no me presenté en el archivo de la administración y tengo que hacer lo comentado que hay para mí. No, pues tienes que coger, sentarte y ir descubriendo. Y esto te suena una cosa, esto te suena otra. Esa investigación es así. Y lógicamente usted a lo mejor no tiene ganas de hacerlo, pero pues yo que por lo menos lea usted la prensa del oprimido. Existe. Yo le doy una lista cuando usted quiera y tiene que portarse para lo que quiera. Caso la Red, Rebelión, el Red Voltaire. es que no se me ocurre, el mismo diagonal, bueno, el periódico diagonal... Habla de prensa extranjera. No, entonces es de aquí. Y además la traducen, gracias a que hay gente que generosa y libremente y gratuitamente la traduce, podemos nosotros leerla, porque yo no leo todas las lenguas, en absoluto, yo me defiendo con inglés y con francés y voy que me mato. Pero gracias a que hay gente que traduce la prensa árabe y todo eso es gratuito, usted lo puede ver. No, es que eso hubiera sido muy bueno, que ya comprendo que hay límites en todo, en esta vida, la haberlo puesto en batalla. Porque yo ahora, siendo muy pelma que lo soy, cuando algo me motiva mucho, es que yo voy a su mesa a pedirle datos de bueno, la mesa que yo pueda ver. Pero usted maneja internet, me imagino. Si es que es muy difícil, realmente es muy difícil, pero vamos, porque no hay tanto acceso. Es decir, para usted un papel del día tendría que irse hasta Rusia. Si va con internet, usted teclea, pero si tiene usted acceso a internet, yo con mucho gusto le paso dirección, le paso 20 y exactamente le van a dar las 400. Porque hay algunas que entras, no tiene fin, el problema es que ahora no hay tiempo, la vida no tiene tiempo para investigar más. Pero ahora mismo, después de haber visto, quiero decir con esa, que es un descubrimiento, porque no hay historia en España que lo haya hecho, por intereses, o por cobardía, o por ineptitud. O sea, es decir, yo no soy historiador, ya soy historiador, pero soy historiador, pero he hecho cosas que no ha hecho ningún historiador en España. De cuatro cosas, claro, que no he hecho. Pero esto, por ejemplo, lo del BOE, que no tiene más importancia, pero lo he hecho yo, y esto del cuaderno lo he hecho yo. Bueno, entonces quiero decir que esto se puede conseguir, lo único que pues hay que estar mirando, y una cosa me lleva a otra. Y entonces, cuanto más trabajo usted, por así decir, más, cuanto más lea, más cosas lograrán. Eso es lo que dijo esa señora. No tiene usted que ser un libro que necesita menos que yo, simplemente. Luego se nos olvida. Si no, bueno, pues yo entiendo que decir, porque gracias a Dios, claro. pues para si yo soy funcionario, ¿para qué van los funcionarios para esto? Los funcionarios normalmente tienen muy mala fama, pero ¿para qué van los funcionarios para esto? Porque a mí me van a pagar lo mismo, diga lo que diga. Y yo procuro, aunque me equivoque con cualquiera y no tengo la verdad más que la que tengo, que es la que yo trabajo, que si yo gano lo mismo diciendo la verdad que la mentira, porque si decir la verdad, y así mis alumnos pues tienen esa suerte, y si no, pues si no quiere que vaya con otro profesor. Entonces quiere decir que yo sé que esto es difícil, yo sé que esto es complicado, porque a mí me ha costado años, pero es que sea más ni mejor menos que usted, lo cual que me dedico a esto. Pero aquí dice que cualquier persona se puede dedicar, o sea que insisto, que a pesar de lo que sé, que lo ha hecho con buena voluntad, ni me llaman a mí para reunirme con los puros secretos, ni desafortunadamente tengo medios ni tengo espías. Pero si lo que sé yo, que no sé nada, lo he conseguido, pues usted lo puede hacer igual. No, eso no lo diga, porque eso es trampa. Es hacer trampa. Usted lleva, que es más joven que yo, igual 40 años estudiando filosofía, historia, sí. Y etc. Y yo no me dediqué a eso. Bueno, me dediqué a eso. Pues cosas que afortunadamente, que yo vengo con mucho gusto, afortunadamente alguien que lo cuenta, y mañana usted va a otra conferencia, le contará otra cosa, y mañana a otro sitio. Esto es así, yo me alimento lo que hace otra gente, y procuro alimentar a otros. Y lo que falta, y ahí reconozco uno de mis fallos, que es lo que ha hecho esta mujer, que yo cuando me preguntan ya me quedo sin solución. O sea, yo lo analizo, pero la verdad que no doy el paso siguiente. Y a mí me da pena que lo he reflexionado a la vez que usted me ha dicho, y tiene toda razón. Digo, pues es que a estos chicos, me decía a estos chicos, a mis alumnos, digo, ¿qué les dejo? Es que, pero no me atrevo a decir nada, porque creo que me mentiría, aparte que nadie sabe lo que va a haber el futuro. Pero es que yo me quedo sin fuerza ya. Cuando llego aquí, no por la hora me refiero, que cuando hago esto, me quedo sin fuerza, pero reconozco que usted tiene razón, que hay que hacer algo más. Hay que hacer algo más. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o intervención más. Pues si no, solamente darte las gracias por la exposición que... Esto es libre, si alguien lo quiere, perdón, decir que esto es libre, que se lo he hecho yo, por los datos ya he dado y dije antes, si alguien lo quiere, pues me lo dice y lo tenga. Pero vamos, las citas no son correctas, claro, correctas, no están bien hechas, le falta el libro, claro. O sea, que lo he traído para una charla, pero vamos, que no están bien con su fecha, autor, etcétera, etcétera. Se puede conseguir, ¿eh? Se puede conseguir. Bueno, pues muchas gracias.